En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cerebro sobrevive a la muerte, ya es oficial. Muere después del cuerpo. Una investigación así lo ha determinado y certificado, Juanjo. Hola, buenas noches. Sí, bueno, hemos hablado muchas ocasiones de él, del doctor Samparnia, que trabaja en Nueva York y que está dirigiendo uno de los estudios más importantes que hay sobre experiencias cercanas a la muerte. Y la conclusión a la que ha llegado y ha estado difundiendo en una serie de entrevistas esta semana es que efectivamente la muerte sobrevive un tiempo después a lo que sería la eliminación de las constantes vitales. La cuestión es qué es lo que ocurre en ese tiempo y ha llegado a una serie de conclusiones, pues francamente, no sé si inquietantes, estremecedoras o esperanzadoras. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos, que está en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Desde ahora mismo, ya sabéis, tenéis un hashtag, una etiqueta en Twitter, almohadilla rosa vientos 20, para todos los comentarios que queráis. Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y Sergio Monforte al frente de la parte técnica. Y los contenidos, los que vienen a continuación. Give me a Hoffman, das ist Watergate. Hoffman. Y esta investigación y este trabajo nos habla de un tema fundamental, el momento de la muerte. Determinar cuándo se produce es uno de los grandes enigmas de la historia del hombre. Un tema, un asunto que abordaremos esta noche, que tiene una importancia enorme y gigantesca, que lo trataremos en la tertulia Zona Cero, que comienza dentro de unos instantes ahí con Juanjo Sánchez Oro, a quien ya habéis escuchado, Manuel Carballal y Josep Guijarro. Dentro de unos instantes estamos con todos ellos en debatiendo, reflexionando e informando sobre este asunto. Además, esta noche viajaremos al pasado porque se ha descubierto que un volcán pudo ser el responsable del fin de la civilización del antiguo Egipto. Además, gracias a las modernas tecnologías, se han descubierto 400, nada más y nada menos que 400 vestigios arqueológicos en Arabia Saudí. Son algo así como puertas al más allá. También os hablaremos de telepatía, de comunicación telepática en sueños y también de un extraño y misterioso envenenamiento que se ha producido, que se está produciendo en Coria del Río, y de apariciones de la Virgen en Fátima en la Primera Guerra Mundial. Va a ser muy interesante, seguro. Además, buscaremos los ecos del pasado con Laura Falcolara, la presidenta de Prisma Publicaciones. Los encontraremos en un lugar en los Estados Unidos. También tendremos mujeres con historia, las romanas más rebeldes, y del misterioso doctor Satán hablaremos, de un siniestro personaje que vivía en el París ocupado. Y también descubriremos una nueva frontera del futuro, lo que pueden conseguir, mucho y muy bueno, las bacterias. Y un recordatorio, un apunte, para tener muy presente algo que ocurrirá, Silvia Casasola, el próximo día 27. Sí, ya estamos a las puertas de entregar ese premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica en esa séptima edición, será en Crevillente. Y bueno, pues los ganadores, como lo hemos comentado en varias ocasiones, son Iván Figueiras y Tamara Mingorance. Los dos han hecho una obra magnífica, se llama Jack el Destripador, caso abierto. Y bueno, la editorial Odeón yo creo que ha estado muy acertada, porque termina el resumen de lo que consiste la obra en que el lector se convierte en detective para intentar investigar e intentar, a la vez que los autores, descubrir quién puede ser ese asesino, ese Jack el Destripador. Sabéis que el premio lo patrocina el Ayuntamiento de Crevillent y además de hacer la entrega del premio, pues vamos a estar allí haciendo una tertulia en la que participará Josep Guijarro, que va a estar esta noche con nosotros, Mado Martínez, César Augusto Asencio, Jesús Callejo, Jerónimo Tristante y yo misma. Y bueno, pues allí estaremos haciendo un acto cultural muy importante, que sabéis que Crevillent pues apoya todos los actos culturales. Y como colofón pues habrá una actuación de una soprano que se llama Pepa García Macía, acompañada por el pianista José Alberto Aznar. Y luego a cenar, a debatir, a comentar y a pasarlo requete bien. Estáis todos invitados y no se necesita ninguna invitación. Así que, pues nada, el que llegue a pasarlo bien y a disfrutar. Son casi 40 los minutos que pasan de la luna de la madrugada. Hora de comenzar en la tertulia Zona Cera. Hora de comenzar La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Con Josep Guijarro. Muy buenas, ¿qué tal, Josep? Muy buenas noches, Bruno. Con Juan José Chezolo, que ya lo habéis escuchado, y con Manuel Carvellal. Manuel, ¿tú te acuerdas de aquella época, no tan lejana, en la cual había que apagar los móviles antes de entrar a un estudio de radio porque se acoplaban, decían pa, pa, pa, pa, pa? Jolines, estás siempre mirando el móvil, ¿qué pasa? Qué no cruz, me... macho, qué cruz tengo contigo, por Dios. Parece mentira que Manuel Carvellal esté pendiente del móvil. Sí, espera a ver si me han recargado saldo, como no lo tengo. Si te han recargado saldo, eso pasaba en el siglo XX, ¿eh? Sí, ahora es ya que eso, ya ese no, tipo de... Yo soy un hombre de otro tiempo, ya lo sí, sabes. Sí, sí, eso ya lo sé. Viejo romántico. Sí, sí, bueno, hay imágenes mías antes de que naciese. Sí. Yo ahora no te cuento, yo soy de otro tiempo. O sea, lo de las 3D, las ecografías empezaron contigo, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a contar un estudio y una investigación, vamos a darle la información y luego reflexionamos. Información, Juanjo, nos has contado algo que básicamente nos dice que la mente, el cerebro, fallece después del cuerpo, que lo que se detecta es la muerte del cuerpo, pero que sigue habiendo actividad aquí arriba, ¿no? Claro, bueno, lo hemos comentado yo creo también bastantes veces, el asunto tan complicado de saber efectivamente cuándo se produce la muerte, vamos a decir así total, porque lo que parece que cada vez está más claro es que nos vamos muriendo hasta cierto punto como por partes, ¿no? Entonces, una de las grandes dudas es saber cuánto dura esa conciencia después de que hay determinados signos vitales que consideramos que ya han dejado de producirse. Y en eso es un poco lo que ha estado reflexionando esta semana en una entrevista a Samparnia, donde ha dado a conocer parte de lo que son esa investigación que él está llevando a cabo, que hemos comentado también en otras ocasiones, ese proyecto AWARE, en el cual tratan de analizar experiencias cercanas a la muerte, siguiendo, tomando registro de esos sucesos en varios hospitales del mundo, ¿no? Y monitorizando esas últimas experiencias extremas en determinados pacientes. Bueno, la conclusión a la que llega en esta entrevista, que ya digo que se ha hecho bastante viral, es que él cree que de alguna manera la mente continúa funcionando justo después de que se han dado esos últimos señales vitales, sobre todo que se ha perdido el latido del corazón. La cuestión estaría en cuánto tiempo sigue esa mente activa y qué es lo que es capaz de hacer. Su conclusión es que sigue funcionando, a pesar, ya digo, de que el cuerpo haya dejado de mostrar constantes vitales, y él, recogiendo testimonios, llega a la conclusión de que por lo menos gran parte de esa funcionalidad de la conciencia sigue activa, porque los pacientes dicen que son capaces de percatarse de las conversaciones completas que se mantienen a su alrededor, que son capaces incluso de escuchar a veces el propio dictamen médico que está diciendo que esta persona acaba de fallecer, y luego esto lo pueden corroborar cuando han sido reanimadas estas personas y contrastan lo que dice el paciente con lo que realmente sucedió y si realmente alguien pronunció esas palabras. Bueno, pues él dice que hay muchos casos en los que eso ocurre. De hecho, más o menos lo ha hecho en unos porcentajes. Dice que la mayoría de los participantes en estas encuestas no podían recordar nada después de ser reanimados, pero sí que hay un 39%, que es un porcentaje muy elevado, que sí tuvieron algún tipo de percepciones de este estilo. Y luego hay un pequeño porcentaje que además no solamente percibe conciencia, como ese casi 40%, sino que ese pequeño porcentaje dice además que es capaz, como comentaba, de describir conversaciones y situaciones que se están dando en la habitación del hospital donde están siendo reanimados y además, como decía también antes, son verificados por el personal. La cuestión entonces ¿qué es lo que ocurre? Y ahí ya él combina los trabajos que él está realizando con seres humanos con algunos estudios que se han realizado con animales para ver cuál es la actividad cerebral después de que se les produce, por ejemplo, un paro cardíaco, ¿no? Y bueno, él lo que comenta es que efectivamente el corazón deja de latir, en principio el flujo de sangre debería dejar de llegar al cerebro y que prácticamente ahí en ese momento es cuando técnicamente se especifica cuál es la hora de la muerte del paciente. Pero la cuestión es que lo que detectan los análisis hechos con experimentos, y aquí he recuperado un caso de 2013 que él menciona, que se hizo en la Universidad de Michigan, he estado yendo al artículo, y bueno, lo que es un experimento muy interesante porque se hizo con ratas a las que se les provocaba un paro cardíaco y se veía después qué actividad estaba monitorizada con un electroencefalógrafo y se veía qué actividad cerebral tenían. Y lo curioso es que cuando se les provocaba el paro cardíaco, lo que ocurría en sus cabezas es que había una auténtica explosión de energía cerebral. Y esa explosión de energía cerebral estaba además en un área muy interesante, porque era en un área que era la corteza visual, que es el área del cerebro donde efectivamente se procesan las imágenes visuales. Entonces, se supone que de alguna manera estas ratas, después de haber sido de tener parada cardíaca, estaban viendo algo. O sea, un poco me estoy acordando, claro, lo que siempre decimos, el repaso de tu vida, ¿no?, en ese momento. ¿Qué es lo que estaría viendo? ¿Cuál sería el PowerPoint o las diapositivas que van pasando por la vida de la rata? No lo sabemos, pero la cuestión es que por lo menos se activa. Es decir, ellos tienen una experiencia visual, que es lo que más o menos se sale aquí, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante porque también da otra serie de detalles. Por ejemplo, en principio, naturalmente, cuando, como comentábamos, tienes el paro cardíaco, deja de fluir sangre al cerebro y entonces poco a poco las células se van muriendo. Pero esa muerte puede prolongarse hasta 2 horas. No se sabe qué es lo que pueden estar haciendo las células en ese momento. Y luego también comenta que cuando se intenta hacer esa reanimación cardiorrespiratoria, también solamente el mero hecho de intentar hacer eso, de alguna manera es como si estás creando una especie de latido artificial. Entonces, parte del flujo sanguíneo va a llegar al cerebro. Entonces, vuelves a alimentar a parte de las células. Se calcula que por lo menos un 15% de la sangre que necesitaría el cerebro llega a través de esa reanimación. Por lo tanto, también estás... Aunque no sea exitosa, pero lo que quiero decir es que ya estás, de alguna manera, prolongando la vida de esas células y prolongando también hasta cierto punto parte de la actividad cerebral, ¿no? Entonces, como decíamos un poco al principio, él lo que considera es que hay una primera fase de la muerte en las personas. Como decía, la muerte ahora hay que entender como un proceso... La muerte del corazón, digamos, son ahora la 1:47. A 1:47 se produce un infarto, una muerte física... Pero el cerebro, sin embargo, no muere, pongamos por caso, hasta las 2 de la madrugada. Exactamente, ¿no? Totalmente, evidentemente. Sí, sin embargo, la defunción se firma a la 1:47. Eso es, por eso él habla, y lo que comentaba un poco de morirnos por partes, es decir, hablamos de fases en la muerte. Entonces hay una fase cardíaca, pero hay una fase todavía cerebral que se prolonga en el tiempo y que no sabemos incluso, que es lo que comentaban un poco con estos estudios, de alguna manera es una reacción del cerebro ante una situación de alerta. Y en ese momento es esa explosión de energía que puede conllevar determinados escenarios, incluso visual, a lo mejor para incluso tranquilizar al sujeto ante una amenaza exterior, ante una especie de derrumbe o de cataclismo biológico que estás aconteciendo, te genera una serie de imágenes para contrarrestar esa amenaza y de alguna manera buscarte un estado un poco más de rebajar la ansiedad, ¿no? Aunque sea a través de esas imágenes creadas, ¿no? Bueno, es una posibilidad, ¿no? Y bueno, que es en lo que todavía evidentemente está trabajando. Hay cuestiones todavía muy interesantes y es cómo es posible que si se está produciendo ese deterioro neuronal, que se supone que también tendríamos unas pérdidas de memoria, una serie de capacidades cognitivas, sin embargo la persona cuando vuelve a la vida es capaz de recordar y parece que por lo tanto ese daño no se ha producido. Entonces es muy interesante también ahí cómo el cerebro ante una situación crítica se está compensando de otra manera, no sabemos cómo, ¿no? O sea, que se abre un escenario que lejos de ser un instante el hecho de morir es algo mucho más amplio y mucho más complejo de lo que parece. Bueno, reflexiones, Josep. A mí me gustaría añadir algunas cosas y algunas reflexiones en voz alta, ¿no? En primer lugar, una primera conclusión que se puede desprender de lo que dice Juanjo es que hasta las ratas tiene conciencia. ¿no? Sí, hombre, yo creo que algún tipo de conciencia, yo creo que todo el mundo admite, ¿no? Lo que pasa es que la conciencia como es también un concepto... No me has pillado la ironía. Sí. La ironía. Bueno, segundo. Van Lommel, recordáis, fue uno de los pioneros en... por así decirlo, la legislación de las experiencias después de las experiencias cercanas a la muerte en su hospital de Holanda, decía, la consciencia no está en el cerebro. Y es una reflexión que yo creo que tendremos que hacer todos tarde o temprano, porque lo que prueban todos estos experimentos es que hay una actividad cerebral. ¿Pero conecta esta actividad cerebral con lo que podemos denominar consciencia? Es una pregunta que lanzo al aire. De lo que sí está, o se deduce meridianamente claro, es que la muerte como tal no existe. Es decir, la muerte es una serie consecutiva de fases hasta que hacen irreversible el regreso a lo biológico, lo cual no quiere decir que a lo mejor esa consciencia siga existiendo. Y una última consideración, ¿qué entendemos por muerte? ¿Únicamente el paro cardíaco? ¿El electroencefalograma plano, que es lo que entenderíamos por muerte clínica? Quiero decirte que en función de dónde establezcamos esa línea, está también la reflexión de qué es lo que buscamos, si la reversibilidad de ese estado de muerte para volver a la vida, o, por el contrario, la demostración de que nuestras percepciones, lo que entendemos como consciencia, es decir, el percibirnos a nosotros mismos y reconocer el espacio exterior, pervive más allá de esas de esos minutos, en el caso de la oxigenación cerebral, o de esas dos horas de las que hablaba el estudio que ha relatado Juanjo. Yo creo que se abren muchas incógnitas, todas ellas muy interesantes, de lo que hasta ahora era una frontera insalvable y que posiblemente vamos a tener que revisar muchas cosas para demostrar que efectivamente esto que denominamos consciencia a lo mejor no es lo que creíamos como tal. Es decir, que sean toda una serie de actividades eléctricas de nuestro cerebro y de reacciones químicas que traen consigo esa noción de lo que llamamos conciencia. Fíjate, la reflexión con Moody Rosa Vientos que nos hace en Twitter uno de nuestros oyentes, Javier, me parece muy acertada a propósito de esta información que nos hace preguntarnos muchas cosas. Dice Javier, por tanto, el ser humano se entera de su propia muerte. Es que eso es lo que yo decía, que era la parte claro, como más estremecedora, ¿no? El sentirte en un momento dado atrapado y saber que alguien acaba de dictarte sentencia y tú lo escuchas y no puedes reaccionar, ¿no? Es una situación, ya digo, muy agobiante, ¿no? Luego hay una cuestión también que yo no sé si ha tenido que ver con esta entrevista, porque sí que es cierto que algunos diarios lo han conectado con una película que se está estrenando en Estados Unidos, que va a venir a España y se va a llamar Enganchados a la Muerte, y que es una versión de aquella famosa película de los años 90 que se llamaba Línea Mortal. Que si os acordáis, era, ¿no?, aquellos estudiantes que trataban de... Directamente inducían ese paro cardíaco y lo prolongaban en el tiempo a ver si conseguían ver esa vida después de la muerte. Pues yo no he visto la película nueva esta, sí que he visto un poco cuál es el guión. Tiene un punto interesante que no sé luego por dónde irá dentro de la trama del argumento, pero lo que ellos plantean es que ellos empiezan a hacer lo mismo, a experimentar con esta muerte extrema, ¿no?, esa experiencia cercana a la muerte y la reanimación, y se dan cuenta que cuando vuelven han adquirido alguna capacidad extraordinaria. Entre ellos, por ejemplo, pues tienen mejor memoria, que son capaces de recordar libros o conocimientos que en un momento dado libros que olvidaron. Y entonces, claro, se plantearon a lo mejor la idea de que hasta cierto punto, porque esto también se ha comentado, ¿no?, este tipo de experiencias tan drásticas, cómo cambian la vida de la gente, le dan una nueva dimensión. Algunos dicen que adquieren también unas capacidades extraordinarias. Pues ellos, no sé por dónde irá el hilo argumental, pero la idea de que si realmente pudiéramos controlar esto y algunas personas desearan someterse porque saben que pueden transformar su vida, pues también puede resultar muy tentador, aunque éticamente bastante cuestionable, ¿no? Manuel, ¿qué? Coméntanos. Bueno, reflexiones. Vale, pues mira, primero barro para casa, porque no ha dicho nada nuevo Wim Van Lommel aquí, que no le haya contado a Miguel Pedrero en Año Cero, hace unos meses, cuando lo entrevistó. Lo que ocurre es que Año Cero no tiene la trascendencia o la repercusión internacional, pero en realidad no dice nada nuevo. Y luego me parece un poco descorazonador que en este tiempo no haya avanzado más, porque yo tengo la esperanza de estar equivocado. Yo tiendo a pensar que no existe nada después de la muerte y precisamente Lommel es uno de los que me parece más prometedores. Yo sigo con mucho interés sus trabajos porque creo que si alguien puede aportar algo para que yo me replante esa conclusión puede ser él, pero en realidad la lectura que podemos hacer de estos estudios es que Juanjo, como es muy elegante y muy amable, lo ha dicho con mucha elegancia, pero en realidad lo que nos viene a la, lo que podemos interpretar es que el cerebro fabula todas esas experiencias cercanas a la muerte en ese lapso de actividad cerebral que continúa después del paro cardíaco. Y yo me he perdido. ¿Por qué llegas a esa conclusión? Es que en realidad, porque no dice nada de eso, ¿no? Exactamente dice eso. Es que el problema de las experiencias de las ECM es que tienen una componente emocional tan grande que cada uno ve lo que quiere ver. Si realmente persiste una actividad cerebral después de la muerte, esa actividad cerebral que te lo está diciendo es la que puede generar perfectamente esas ilusiones, sí, pero vamos a ver, sugestiones, porque claro, en este estudio, por ejemplo, lo desligas, siempre que lo desligues de las experiencias fuera del cuerpo, hay relatos de experiencias fuera del cuerpo son excepcionales, que son estremecedoras, tan excepcionales que ni siquiera aparecen mencionados en este estudio. Bueno, porque aquí, este estudio no tiene nada que ver con las experiencias cercanas a la muerte, entre otras cosas. No, esta ver, es la clave, momento, porque la única Josep, pero estamos hablando de este estudio Josep, y no pasa nada porque el responsable y el investigador Samparmia, aunque también aparece por ahí Pim Van Lommel, pues que les interesa el tema, no pasa nada, pero es que esto habla de electroencefalograma. Claro, pero es que el corazón de inflexión de toda esta historia es lo que ha mencionado. No, no, es su vocación para investigar. Si estamos hablando del órgano cerebral, el órgano cerebral y su actividad celular puede generar un montón de cosas, sobre todo en la parte del cerebro asociada a lo visual. Es que no se puede decir más claro. Pero si hubiese alguna manera de demostrar que la conciencia, porque yo se preguntaba, ¿cómo definimos cuándo se produce la muerte? En cuanto se apaga la conciencia. Puede que tu cuerpo siga experimentando. No sé si recordáis todos aquellos relatos que había en la Francia de la Revolución, cuando decapitaban, cuando la guillotina decapitaba cabezas y algunas cabezas después proferían algún sonido o movían los ojos. Esa persona no tiene vuelta atrás. O sea, evidentemente sin cabeza, ahí no va a haber ninguna resucitación ni reanimación. Hombre, si hay un mal corte y se queda un poquito unido ahí ya, la cosa... Pero había una gallina que se vio en Estados Unidos, claro, que era así, y era la gallina sin cabeza y... La cuestión es... No, y perdona, y a algunos guillotinadores les pasaba también, ¿eh? Era terrible. La cuestión es si realmente nuestra conciencia, nuestra identidad, puede seguir existiendo después de que desaparezca el cuerpo físico. Ese es el quid de la cuestión. Y por ahí es por donde hay que enfocar las investigaciones. La cuestión es que un montón de noticias te causan un trauma porque te contradicen, Manuel. ¿En qué? Porque esta noticia no habla de las experiencias cercanas a la muerte y mucho menos dicen que sea una fabulación. Lo que hace es abrir una puerta y una esperanza sobre la supervivencia de la mente al cuerpo. Esto es a un investigador y esa puerta lleva abierta años y años y años, porque es una de las vías de estudio que se están llevando a cabo en investigaciones parecidas en Canadá, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Japón, en montones de sitios. Oye, por cierto, os transmito una pregunta de un oyente y a ver si me respondéis, que es un símil, es una metáfora que él hace, pero es un símil de esta noticia con los hechos de la realidad. Dice Garci: ¿se puede decir, por tanto, que el cerebro aplica el 155, el artículo 155, al resto del cuerpo cuando hablamos de un paro cardíaco? Bueno, pues en cierto modo es eso, ¿no? Creo que el más capacitado para responder eso es Josep, por sus conocimientos. No me tientes. No, pero es verdad lo que decía Manuel. ¿Cómo escurrís al bulto, eh? No, veladamente. No, yo ya sabes que yo iré al toro porque no soy un deslenguado. No, pero es que además para contestar hay que se tiene que reunir el Senado. Claro, pero como además estaremos el 27 dando el premio Juan Antonio Cebrián, me voy a perder la puesta en marcha del 155. Bueno, pero volvamos al asunto que me parece muy interesante. Es verdad lo que dice Manuel. Veladamente el estudio está sugiriendo que esas visiones no dejan de ser una especie de algo residual de un mecanismo de defensa que genera nuestro cerebro, pues para que sea poco traumático el trance de la muerte. Bueno, eso equivale a decir que cuando nacemos ya tenemos el mecanismo de muerte programado y que por lo tanto debe existir o debería de existir un mecanismo para el no traumatismo del nacimiento y otro para el no traumatismo de la muerte. Y yo creo que eso no es sostenible, porque al menos en los neonatos, y ahí están las experiencias de Alvin Lawson y demás, que nada tienen que ver con este asunto, pero sí nos remiten a esta circunstancia, prueban que efectivamente no existe ese mecanismo. ¿Por qué debería de existir en el de la muerte y no en el del nacimiento? Esa es una primera reflexión. Y una segunda cuestión en la que yo creo que hay que ahondar, y es, supongamos que en efecto tenemos un mecanismo en nuestro cerebro que sigue haciendo que con un mínimo de sangre, ese 15% que decía Juanjo, hayan ciertas áreas que permanezcan activas. ¿Esas son las áreas que mantienen la conciencia o que solamente mantienen la visión o que solamente mantienen el oído o que solamente mantienen parte de los recuerdos, de la memoria? No lo sabemos. Estamos justo empezando en esa exploración. Yo quiero... Y por lo tanto, sí, di Silvia. No, que yo como ya llegamos al boletín, quiero apuntar varias cosas y en el poquito tiempo que queda no me da... opción, así que para después lo comentamos. Será más corto para nada. Eso es. Será tras las noticias, en Onda Cero llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero. Os hemos contado en ese primer tramo de programa esa información, esa noticia sobre el descubrimiento absoluto, rotundo, otra cosa es lo que signifique, de que el cerebro, la mente, sobrevive al cuerpo, que se detectan señales de actividad cerebral una vez que finaliza la actividad del cuerpo. Hay diversas interpretaciones, hay diversas reflexiones que se pueden hacer. Silvia, ¿que estás sola? Sí, antes decía Josep lo del mecanismo de defensa. Y entonces yo me he acordado que cuando estuve viendo uno de los perfiles de las mujeres, que es el de Gertrudis de la Fuente, ella hacía una reflexión y lo hacía además con conocimiento científico. Y comentaba que en el momento justo cuando uno va a morir, por lo visto, el cerebro crea ese mecanismo de defensa que incluso te palian los dolores. Es como que segrega como una especie de sustancia para que en ese momento que estás ya casi apagándote, todo te resulte muchísimo más calmado y puedas recibir esa última despedida, ¿no? de este plano terrenal. Y eso es una cosa científica, o sea, no claro, es que, yo... que se une un poco también a lo que estábamos hablando de la actividad cerebral, o sea, que es que el cerebro está preparado para ese tipo de cosas. Yo creo que es un poco lo que se deduce, es decir, el mecanismo efectivamente de defensa para tratar de reconfortar a la persona en ese momento en el que está produciéndose una crisis biológica total. La cuestión está en una derivada, ¿no?, que estábamos comentando también antes en el boletín, es... una cuestión que a mí también me intriga, y es si estamos viendo que hay personas que salen con una nueva visión del mundo, con nuevas capacidades cognitivas y tal, ¿no se estará produciendo a través de esa explosión de energía que comentan estos investigadores también una reconfiguración del cableado del cerebro? Porque sabemos que el cerebro es también como un músculo, digamos, es plástico, se habla de la plasticidad del cerebro, y aquí también hemos hablado de casos de gente que se golpeaba y de pronto adquiría ciertas habilidades que a lo mejor estaban un poco en el subconsciente y de pronto se pasan al consciente. Entonces la cuestión es, que es un poco con lo que especula esta película, con esos efectos que tienen dentro de las capacidades cognitivas, el trance de morir, y lo que pueda a lo mejor animar a algunas personas, a algunos desaprensivos, a tratar de experimentar, ¿no? Y bueno, Manuel lo comentaba, lo que pasó en su día con y otro tema que habría que replantear a la hora de coger y decir que una persona realmente está muerta. En vez de solamente saber si el corazón ha muerto, habría que tener algún mecanismo para que ya el cerebro, una vez que ya no da ninguna actividad, ahí es cuando realmente está muerta la persona. Bueno, está el electroencefalograma. Pero me gustaría añadir un comentario más a lo que estamos diciendo, un poco en la línea de lo que decía ahora mismo Silvia. Esta semana estuve reunido con una neuróloga en el programa de televisión en el que colaboro, en Hora Punta, a propósito de la experiencia de una mujer con una amnesia brutal después de un accidente. Y me comentaba un dato muy significativo. En el caso de los niños, las lesiones cerebrales que incluso pueden suponer pérdida de masa cerebral, fijaos bien lo que os digo, el resto del cerebro toma funciones de las áreas ausentes para recomponer de alguna manera la funcionalidad completa del cerebro. Pero esto solo se da única y exclusivamente en los niños. Es decir, que hay una cierta capacidad de regeneración, pero que solamente se da en unas edades muy determinadas. En el caso de los adultos no es así. Y esto aplicado a lo que estamos tratando ahora, supongamos que en efecto el cerebro tuviera una función de, digamos, de dulcificación en el caso de un colapso de todo el cuerpo, se activa, ¿qué nos hace pensar que esto sea propio de la función cerebral y no de lo que rige el cerebro, que es la conciencia? Porque los neurólogos no pueden establecer la localización específica de la conciencia, que ha ido moviéndose a lo largo de los siglos y a lo largo de la historia. Y es verdad que desde el siglo XX y desde tal vez mucho antes hemos asumido que la conciencia tiene que estar vinculada al cerebro, pero no hay una demostración de facto que permita atribuir el reconocimiento del yo mismo y del entorno a la función cerebral. Y este es el quid de la cuestión. Pero tiene la anestesia. Cuando anestesias pierde la conciencia, luego ahí es química, sí, la que actúa. Pero evidentemente, pero no solamente actúa sobre el cerebro. A ti te anestesian un brazo y tú sigues viendo. Quiero decirte, anestesia el cerebro, efectivamente. La anestesia que puedes entender total, porque va a todas las funciones, pero no tenemos la seguridad completa de que esa conciencia esté ubicada ahí. Entre otras cosas, porque las experiencias fuera del cuerpo acreditan que hay visión, hay oído, hay conciencia del entorno sin que tus órganos sensoriales estén implicados en ellos, porque sencillamente están paralizados. Y esto ocurre también en la anestesia. Hay anestesias profundas en las que el sujeto anestesiado está describiendo procedimientos médicos que, por lógica, no puede ver, no puede sentir porque está anestesiado. José Ángel Díaz, con Almodía Rosa Vientos 20, nos dice, sí, puede que exista un mecanismo, aunque indirecto, para el trauma del nacimiento. Cuando nacemos tenemos un gran número de neuronas que posteriormente se suicidan para crear otras. De ese, dice, efectivamente, morimos por partes, mira ya que el destripador. Iñaki Redondo nos comenta, llego tarde, Carvallal ya ha negado algo. Manuel, a ver si eres capaz de negar el descubrimiento sobre qué es lo que pudo dar fin a una de las civilizaciones más apasionantes o la más apasionante que existe en el pasado, el Antiguo Egipto. Bueno, pues nos vamos de la muerte al Antiguo Egipto. Y es muy interesante este trabajo que se publica ahora en la revista Nature Communication, realizado por varios investigadores, encabezados por el profesor Joseph Menin, profesor de Historia de Estudios Clásicos en la Universidad de Yale, y el principal autor del estudio, Francis Ludlow, que es del Trinity College de Dublín, en Irlanda. Ellos lo que han hecho es rastrear la historia del último periodo faraónico, de la época ptolemaica, para ver qué relación podía haber con los volcanes. Y han descubierto cosas muy interesantes, como que hay una vinculación entre la erupción de volcanes, a veces situados a miles de kilómetros de distancia, que resulta realmente sorprendente en Irlanda, en lugares muy, muy distanciados de Egipto, y una serie de movimientos políticos, incluso bélicos, en esos últimos años de la cultura faraónica. Pero hasta un punto realmente extraordinario. Ellos lo que han hecho es examinar, por ejemplo, las tablillas, los papiros en los que se recogían esos movimientos históricos importantes, ya han descubierto hasta 18 erupciones volcánicas producidas en ese concreto periodo de tiempo que precedieron a una serie de movimientos sociales y económicos en el declive del Egipto faraónico, hasta incluso relacionarlo con el suicidio de Cleopatra, de la reina Cleopatra, en el año 30 antes de Cristo. ¿Y qué relación podía haber entre una cosa y la otra? Pues ellos han descubierto que cuando se producían esas erupciones en volcanes, incluso, repito, situados a miles de kilómetros de distancia de Egipto, lo que se producía es que no llovía en la planicie ecuatorial africana y en la meseta etíope, que son las fuentes del Nilo. Eso hacía que no se produjese la crecida del Nilo, que era absolutamente fundamental para todo el desarrollo económico, no solo de la agricultura, para la alimentación de las clases más humildes de Egipto, sino para la recaudación de los impuestos de los faraones, con lo que se subvencionaban las guerras, las conquistas. Es decir, que el que algo interfiriese en la crecida del Nilo tenía un resultado, generaba un efecto dominó con un resultado demoledor para toda la sociedad egipcia. En este trabajo ellos relatan que las erupciones volcánicas, aunque se produjesen a miles de kilómetros de distancia, arrojan grandes cantidades de gases sulfurosos a la estratosfera, donde se oxidan formando pequeñas partículas, que son los aerosoles de sulfato. Esos aerosoles funcionan como una especie de cristales que reflejan la luz solar que llega del espacio, impidiendo que llegue esa energía a la superficie, por lo que no se produce esa evaporación del agua, no se producen las lluvias y, por lo tanto, no se produce la crecida del Nilo. Así que algo tan sorprendente como la erupción de un volcán en Irlanda a miles de kilómetros de distancia pudo influir en el fin de la cultura faraónica. Fíjate qué cosa. Yo creo que además, mira, tenemos desgraciadamente el ejemplo muy cercano para ver, o mejor dicho, casi no ver, la sensación que uno puede tener cuando se encuentra ante un volcán o algo parecido. Durante los últimos incendios en Asturias, en Galicia, en el norte de Portugal, ¿recordáis algunas imágenes que ponían, por ejemplo, amigos en Asturias? Decían, son las 10:30 de la mañana y todavía no ha amanecido. Uh-huh. Pues de la ceniza en el aire, ¿no? Entonces esa es realmente el grado, ¿no?, de opacidad. Estamos viviendo ahora una situación terrible porque hay miles de voluntarios que están trabajando ya en esparcir paja por los lugares donde ha pasado el fuego para evitar que la ceniza llegue a la costa y llegue al mar, porque eso puede producir una catástrofe ecológica que podría ser una de las plagas de Egipto, pero en Galicia. En Portugal, que es donde he estado yo estos días, ya estaban comentando que en algunos sitios había llegado a los embalses. Entonces el agua, ahora mismo había agua ya que no era potable, directamente agua que estaba en las viviendas, sino estaba inservible. Por la llegada de eso, por la contaminación de las cenizas, sí, en varios pantanos. Por cierto, incluso hablando... más allá de las cenizas, es evidente que, sobre todo en el tema de las crecidas del Nilo, es fundamental para explicar eso de la desaparición, pero sería tan sencillo como transpolar esos mismos resultados a otras civilizaciones. Y a lo mejor nos podríamos llevar grandes sorpresas. Estoy pensando en el caso de los mayas, cuyo misterio sigue ahí, a pesar de que algunos ya se han atribuido 50.000 explicaciones, pero podría ser una explicación alternativa, porque hay algo que hay que tener en cuenta, y es que las antiguas civilizaciones, los vieran o no, consideraban a los volcanes algo así como una deidad, como algo importante, como algo a tener en cuenta. En México es especialmente llamativo el hecho de que los campos estaban más abonados después de las erupciones volcánicas que no mucho antes. Y hay quien dice que incluso las propias construcciones de las pirámides no dejan de ser una copia, tratan de emular las características del volcán. Si habéis ido, por ejemplo, a México DF y os vais a ver la pirámide de la Luna o la pirámide del Sol en Teotihuacán, advertiréis que justo detrás está el Cerro Gordo, que es como denominan a uno de los volcanes, que encaja milimétricamente con el de la Luna. Y si vais a los Huachimontones de Atitlán, veréis que de nuevo las estructuras piramidales, la de la Iguana concretamente, coincide de nuevo con el volcán que está tras de sí, que es el famoso Popocatépetl. Es decir, que esa unión de las antiguas civilizaciones con los volcanes va mucho más allá de las crecidas, va mucho más allá del problema medioambiental o de cambio climático que pudieran llevar a cabo estas chimeneas, ¿no?, naturales de la Tierra. Y por cierto, Josep, esa unión también se puede producir, según este trabajo, entre varias personas a través de los sueños y a través de la telepatía. Cuéntanos este estudio. Qué fino lo ligas todo, tío. Pues sí, efectivamente. No es que sea una noticia muy actual, pero sí me ha parecido un tema interesante para debatir, y es la posibilidad de que durante el periodo de los sueños, mientras nosotros dormimos, pueda producirse o nuestro cerebro se predisponga a la capacidad telepática, algo que ya era sostenido, por ejemplo, en los años 80 por Stanley Kripper, que es un profesor de psicología de una universidad californiana, que decía que hay una gran cantidad de material clínico que apoya la posibilidad de que ocurran efectos telepáticos durante el sueño. Y lo cierto es que con el paso de los años se ha podido hacer un acercamiento experimental, digamos, a este tema, mediante tecnología de laboratorio, mediante psicofisiología, y se ha descubierto que los participantes, por ejemplo, uno hacía de emisor, otro hacía de receptor, se les daba un sobrecito al llegar a la... Siempre existía, por así decirlo, un contacto previo entre uno y otro que duraba pocos minutos. Después se les pasaba un dormitorio alejado en el que uno tenía que transmitir una imagen al otro, y mientras el otro estaba durmiendo, naturalmente. Y se pudo comprobar como poco antes de los periodos que se conocen como REM, es decir, la rápida actividad de los ojos, podían, digamos, estadísticamente derivarse resultados que favorecían la transmisión de la telepatía. Esto a mí me parece un hecho muy interesante que se ha prolongado durante más de 10 años de investigación, y según aseguran los resultados son significativos. Estamos hablando de experimentos que han implicado a más de un centenar de sujetos de diversas edades y condiciones sociales, también de diversos sexos, y que todos ellos determinan que poco antes de ese rápido movimiento de los ojos, de esa fase profunda del sueño, el remitente telepático puede, digamos, recibir del emisor la imagen. Se ha probado incluso con frases, con pequeños acertijos, y los resultados, insisto, son significativos. Y ya en los últimos años se ha terciado con un tema que a mi juicio es algo más polémico, que es ese famoso entrelazamiento cuántico, ese efecto fantasma del que hablaba Einstein, y que vendría a explicar de alguna manera el por qué se produce esa interconexión. En el fondo, porque según los científicos implicados, digamos, esta interconexión sería la misma que tienen las partículas cuando las alejamos a un lado y al otro del universo y les aplicamos un determinado campo. Es decir, habrían algunas fuerzas que serían las responsables precisamente de que se dieran precisamente este tipo de efectos paranormales o extrasensoriales. Manuel, a esto se puede decir poca cosa, ¿no? ¿También estaban fabulando? Ay, pero qué mala... Hoy te tengo, ¿eh? Qué mala suerte tienes. A ver. Es que precisamente yo llevo varios meses en contacto con Stanley Krimpner, que además de ser profesor de universidad es el director del Instituto Maimónides del Sueño, y estoy tratando con él por el tema de Carlos Castaneda, que sabes que llevo ya años con ese tema. Precisamente Carlos Castaneda, ellos intentaron hacer experimentos con él en función del sueño. Y es cierto, y esta es la trampa estadística, que cuando ellos recogían en el Maimónides o en la universidad testimonios, había un alto porcentaje de testimonios de sueños premonitorios o de mensajes telepáticos que la gente relataba que había tenido en sueños. Pero cuando querían replicar eso en laboratorio, y ellos tienen un laboratorio extraordinario, además él sigue en activo todavía hoy, es un señor ya muy mayor, yo lo conocí hace unos años en un congreso en Madrid, pero él sigue en activo. Los resultados son ínfimos. No hay una, porque si no, no estaríamos debatiendo si la telepatía existe o no existe, sería algo repetible. Y entonces ya no habría debate posible y seguimos debatiendo. O sea que esa es la trampa estadística. Cuando tú recoges testimonios, claro, puedes tener un porcentaje muy alto de gente que te cuenta, pero cuando lo quieres replicar en laboratorio y hay muy poca gente que lo haga, pues ahí no funciona. Es que Bruno te está enviando todas las noches a través de los sueños pues mensajes telepáticos y decía, a ver si me los acaptaba, a ver si me los acaptaba. ¿Por qué sueño tanto con Freddy Krueger últimamente? Ya no sueño con Mónica Bellucci, ahora solo sueño con Freddy Krueger, ya sé por qué. Pues déjame vivir, hazme el favor. Pero ¿sabes por qué? Porque va a venir Halloween y entonces ya vas de cabeza. Eso. Va a ser eso. Por cierto, hoy en la SESA han puesto esta noticia, esta información, que creo que puede ser interesante debatir. Es una puerta a conspiraciones, a pensar incluso los teóricos de los... porque además la noticia venía después de una película sobre los chemtrails, que evidentemente no son eso. Pero bueno, ¿quién nos envenena? ¿Qué es lo que...? Hay misiones, ahí hay cosas, bueno, pues hay noticias y sucesos como este que ha ocurrido en Coria del Río y vamos a escuchar la noticia tal como nos lo contaba La Sexta hoy. El otro día cuando llegué a casa porque era insoportable, insoportable el olor. Puertas selladas, arquetas taponadas y extractores cerrados como pueden. Estamos inhalando unos vapores y unos gases tremendos. Esta zona de aquí, estoy ahora mismo aquí, me estoy mareando porque es que el olor que ustedes mismos pueden ver es gasoil puro, puro, puro. Es la denuncia de más de 200 vecinos, aseguran que hace un mes viven inhalando gases tóxicos y se están intoxicando. Que nos están matando, que nos están envenenando, ya no sé de qué manera lo voy a decir. Dolores de cabeza, asfixia, diarreas, vómitos, todos los vecinos coinciden en los síntomas. Cuando ya se está viendo que una serie de personas están viniendo de una serie de barrios, de calles muy concretos, y que todos vienen más o menos con los mismos síntomas, pues se está pensando de alguna forma en que puede haber algún foco infectivo. La Junta de Andalucía ha enviado ya inspectores de salud a la zona y han emitido un informe que está en manos del ayuntamiento. Y los de medio ambiente pues nos hablan de la existencia en el ambiente de fenol y de dimetilacetamida. El ayuntamiento está haciendo aquí todo lo que puede y más. Hemos tenido que hablar con químicos y lo primero que nos están diciendo es que no podemos estar allí, pero ¿qué hacemos? ¿De dónde venga, quién lo tire o quién lo haga? No tenemos ni idea. El consistorio insiste, se está trabajando para solucionarlo, pero los vecinos no están satisfechos. No me he sentido nunca tan mal como me siento ahora mismo. De momento la Consejería de Salud no ha decretado alerta sanitaria y desde Medio Ambiente se investiga qué ha podido suceder aquí. Y ese informe viene a decir que efectivamente hay una serie de consecuencias, de efectos en las personas, pero que no coinciden con lo que se ha detectado en el ambiente. Bueno, Juanjo. Pues no lo sé, porque igual que comentábamos antes lo de las cenizas en el agua, por ejemplo, de Alcobasa en Portugal, pues no sabemos, o sea, que habrá que dejar que actúen. La noticia tampoco hay mucho más. La Delegación de Medio Ambiente y la empresa de aguas ha emitido ese informe, que es el que hemos estado escuchando, donde han detectado de momento, parece que algunas sustancias en las aguas y el alcantarillado, pero tampoco hay que ver en qué proporción son o no. Yo en este tipo de cosas, claro, es que son unas cosas absolutamente técnicas, ¿no? Y además luego puede tener unas consecuencias sociales, porque yo creo que lo que más miedo nos da cualquiera es que la amenaza venga de lo cotidiano, que es lo que ocurre aquí. Y ahí es cuando más vulnerables nos sentimos. Yo sí que recuerdo otro caso, que no quiere decir que sea este, ni mucho menos, que ya digo que hay que investigar, y si además ya hay unos indicadores preocupantes, pues conviene tenerlos en cuenta. Y fue relacionado con el tema de los chemtrails. Un caso que estuvimos en su día mirando Miguel Ángel Ruiz y yo, es un caso que ocurrió en Zamora, en un pueblo. Llegó a hacerse, por parte también de una serie de vecinos, un atestado, una al Seprona, se hizo una denuncia al Seprona y nosotros leímos el atestado que levantó la Guardia Civil, y ahí se ponían lo que los vecinos consideraban que realmente era que les estaban fumigando desde el aire, y ellos llevaban como indicadores que el corcho, las cosechas de corcho en la zona habían sido muy bajas ese año, a pesar de que es una zona corchera pues internacionalmente reconocida, y luego también observaban como indicador que había mucha gente que tenía enfermedades graves, sobre todo cáncer, mucho más que antes, y el último indicador que también advertían como señal de esa fumigación era que las salas de médicas, las salas sanitarias de salud, estaban abarrotadas de gente cuando antes no había tantos enfermos. Bueno, pues con esos tres indicadores y viendo, pensando como siempre, mirando al cielo y viendo las estelas, de, pues ya consideraban que efectivamente había una lluvia química ahí que de alguna manera les estaban envenenando. Nosotros fuimos un poco tratando de dar unas explicaciones alternativas a cada uno de esos indicadores. Y, por ejemplo, el tema del corcho. Es cierto que la cosecha de corcho no había sido buena, pero es que no había sido buena en toda España y en Portugal también, porque tenía que ver con simplemente por una cuestión climática, ¿no? Que era algo generalizado, no específico de ahí. Y luego también con respecto, por ejemplo, a la cuestión de la enfermedad, de las enfermedades, sobre todo desarrollo de cáncer, pues tiene que ver también con que Zamora era una zona tiene una longevidad cada vez más grande, o sea, cada vez hay más ancianos y menos población joven. Nosotros estuvimos mirando las pirámides de población, las pirámides demográficas, y se veía efectivamente esos últimos años cómo había esa desproporción. Y luego, por último, el indicador que a nosotros también, ese famoso de que las salas estaban repletas de gente, es que fue la época de los recortes sanitarios. Y efectivamente hubo una reducción de médicos muy importante. Entonces tocaban a más enfermos por médico. Entonces, claro, la percepción que tenía el ciudadano era muy distinta. No es que hubiera más enfermedades, sino que había menos médicos. Bueno, son elementos que al margen de que no tengas algo real, consistente, de que realmente tengas un estudio que te diga, oye, aquí hay una química que pero efectivamente que está dañando. Seguramente cada caso, cada episodio, exacto, es completamente es distinto. Independiente. Por eso digo, ¿no? Que aquí está muy bien que vayan a la química, a ver si hay una química, claro. Y luego ver en qué se expresa. Claro, a ver, ¿no? Si hay algún vertido, claro, a ver si hay alguna empresa que ha podido, no sé, que haya una filtración también. Por lo que yo tenía entendido por el alcalde de la localidad es que al parecer podría tratarse de un vertido de alguna tintorería, pero no está localizado. En cualquier caso habrá que esperar a lo que se diga, ¿no? Y la curiosa coincidencia, ¿os acordáis? La semana pasada hablábamos del caso del gaseador de Matton en Illinois y hoy nos ha tocado en Corea del Río, ¿eh? Bueno, pero es que casos de este tipo de envenenamientos masivos también hay que pensar. Ya no en este caso concreto, vamos a esperar a ver qué es lo que se dice, pero es un hecho que se producen más enfermedades. Es un hecho independiente, aunque sea un hecho, que evidentemente los recortes como consecuencia de la crisis han provocado que los médicos tengan más trabajo, que lleven más pacientes, porque las esperas son mayores, ¿no? Pero que hay un envenenamiento masivo, que determinadas cosas de la alimentación nos benefician y nos perjudican, que determinadas cosas del aire nos benefician y nos perjudican. Sé que esto es muy poco, bueno, pues conspira, ¿no? Y con no sé qué, pues vale, estupendo, pero pasa, ¿no? No, pero es real, el tóxico a través de los alimentos, por los insecticidas y por todas esas cosas que no se filtran. Oficialmente no hay un solo reconocimiento y de eso, ¿no? Y que a través del clima, como estamos ahora, de la contaminación, pues también estás tragando tóxico, pues por eso también se aumenta el cáncer, porque estamos alimentándonos de guarrería. La mayor fuente de enfermedades es también que vivimos más. También. Eso es así de triste. También, o sea, así de contradictorio. También, sí, sí. Lo que ocurre, tenemos sí, enfermedades nuevas. Pero los nuevas. De 40 años siguen teniendo 40 años. En cualquier momento. Estamos hablando de gente joven que contrae enfermedades que se cronifican en muchos casos y eso es indiscutiblemente mayor ahora que antes. Y la causa, pues bueno, seguramente nuestra forma de vida, ¿no? Yo creo que por donde tú ibas, y evidentemente subrayando y dejando claro que ya no hablamos de Corea del Río, que no tiene nada que ver. No, claro, Corea, evidentemente. Es que independientemente de que evidentemente cualquier nutricionista te diría que comemos mierda y que respiramos más o menos lo mismo, o sea, si no puedes entrar en la Gran Vía de Madrid con el coche por el nivel de contaminación, eso no es conspiranoia, eso es un hecho, ¿no? Pero es cierto que existen una serie de episodios increíbles en la historia de las agencias de inteligencia en todo el mundo que solemos conocer a toro pasado cuando, como por ejemplo en Estados Unidos, la FOIA permite desclasificar una serie de documentos y nos encontramos con aberraciones como el proyecto MKUltra o el MKNoimi o todas aquellas barbaridades que se hicieron en los años 50, 60 y 70, cuando de repente un presidente tan cercano como George Bush se disculpa por los experimentos que se hicieron en América Latina en relación al SIDA, Obama, cuando nos encontramos con casos como hace unos años en Francia, una intoxicación masiva, o la historia de roquetas de mar, del aceite de colza, que en España tampoco hay que ser tan lejos, ¿no? Hay historias realmente siniestras. Pero parece tan increíble todo esto que supongo que por higiene mental es mucho más razonable intentar buscar explicaciones más convencionales, ¿no? Y más cercanas, porque parece increíble que alguien pudiese llegar a ser intencionalmente. La cuestión, como siempre, es, digamos, el propósito. Yo, por ejemplo, en el tema de los chemtrails, nosotros lo estuvimos mirando muy a fondo, porque además, mira, recuerdo que justo Miguel Ángel sí que tenía sospechas, él es ingeniero de navegación aérea, y cuando nosotros nos empezamos en este tema, él sí que, digamos, pensaba que realmente podía haber algo de cierto en esto de las fumigaciones. Es que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Algo de qué? ¿Qué puede haber de bueno, cierto? Bueno, no lo sé, pero bueno, él planteaba... Que Iberia nos fumiga para matarnos. Pero claro, ese es el problema. El problema es que había tantas hipótesis o tantas finalidades, tantos objetivos a cumplir y encima contradictorios entre sí, porque unos decían, no, es para controlar el cambio climático. Otros decían que era para todo lo contrario. Digo, bueno, pues si lo que quieren es controlar el cambio climático, pues lo lógico es que los gobiernos se pongan medallas, porque están actuando de una manera ecológica para... No. Luego fumigan en la tierra, pero tú veías las estelas, más estelas en el mar. Entonces, ¿para qué? Claro, porque tú ves las fotos, las fotografías aéreas, y la dispersión de las estelas es por donde va la ruta del avión. Entonces, no encontrábamos, no fuimos capaces de encontrar, ni siquiera entre los propios conspiranoicos llegaban a un acuerdo del objetivo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, sí que hay casos, y como tú comentabas, ¿no, Manuel? Pero yo recuerdo también, por ejemplo, los casos del apartheid en Sudáfrica, donde también se intentó crear una serie de sustancias que se transmitían a través de las cañerías para los barrios de población negra, de alguna manera para inhibirlos, ¿no?, desactivarlos en todo lo que eran movilizaciones y tal y cual. Un poco narcotizarlos. Bueno, pero ahí hay un objetivo muy claro, y ahí se define bien, pero es que hay otro tipo de conspiraciones que yo no sé realmente cuál es el objetivo. Entonces, como me falta el móvil, pues me cuesta mucho creer. Tenemos como todo lo demás, toda la parafernalia, pero me falta un móvil consistente, ¿no? Pero da un poco la sensación de que las teorías que no tienen ningún sentido, ningún fundamento, de los chemtrails, que serían las estelas químicas, hay contrails, pero no hay chemtrails, ¿no? Pero parece que nos hacen anular o no pensar o debatir sobre lo que sí que es una realidad, que es el hecho de que existe un envenenamiento masivo, que existe una... No voluntario, no digo voluntario, pero sí determinados hábitos, no hay una voluntad, yo creo esto para provocar esto, no. Pero tal cosa que genera muchísimos dividendos sí provoca un mal, pero me importa un pepino. Porque el tabaco, ¿no? Se demostró en su día todos, claro, los informes que hubo, o sea, yo creo que eso sí que está ya muy admitido y evidentemente, bueno, pues es una fuente de impuestos, o sea, que yo creo que ahí se crea esa situación un poco extraña, ¿no? De que de alguna manera, ¿sabes?, es un mecanismo de recaudación que es el primero, tanto el tabaco como el alcohol, lo primero que siempre se sube cuando hay que hacer ajustes económicos en la balanza de pagos de cualquier gobierno. Y pero todo el mundo lo ve bien, ¿no? Está muy claro y que no hay ningún misterio. O sea, cuando se hicieron las primeras reuniones de científicos para alertar del efecto invernadero y de lo que estaba pasando con la capa de ozono, yo recuerdo que India, en una de esas reuniones, lo dijo muy claro. Sí, sí, bueno, pues de acuerdo, son los sprays y nos estamos cargando la capa de ozono. Joder, pues qué pena, pero machos, yo es que en mi legislatura la mitad de mi población trabaja en fábricas de sprays y yo no voy a reducir la fabricación. Entonces, a veces no se trata de una conspiración, como dices tú, Bruno, intencionada, sino que es la inercia del sistema capitalista o consumista o de la sociedad que hemos creado. Pasta. Y si yo soy fabricante de alimentos y puedo reducir costes y aumentar beneficios, reduciendo este año un poquito la calidad, pues el año que viene la voy a reducir otra vez. Y el siguiente la reduciré un poco y al final comeréis, pues eso es lo que decir. Conclusión. No será conspiración, pero es inmoral. Claro, pues como casi todo lo que ves en televisión. Conclusión, hay que cambiar el sistema, ¿no? Sí, sí, estamos en ello. Estamos trabajando en ello anoche y esta mañana. Arabia Saudí. No dijo que hay que ver el sistema de movimiento. ¿Qué te envía? ¿Qué te envía ahora mismo? Para que no, desde luego. 400, cuéntanos. Sí, estómolo, estómola. Es que cada semana, yo estoy encantado de vivir este, aunque yo ya vivía en el nodo de los años 60, en Televisión Española, yo estoy encantado de vivir este momento de la historia, porque cada semana no solo se producen descubrimientos que te obligan a reescribir la historia, sino a ampliarla. No, yo ya tengo la explicación tuya, ¿sí?, Manuel, y además esto me lo corrobora. Y ahora los oyentes lo van a entender. Es el cuadro que tengo en casa que va envejeciendo. No. Tú eres uno de los usuarios de las puertas del Ministerio del Tiempo. Pues maravilloso. Me has pillado. No lo sabes. Es el sereno, no sabes hasta el qué sereno punto. Del lugar. El que le da el botón del ascensor. Bueno, pues esta semana se ha dado la vuelta al mundo una noticia. Yo estoy viendo un poco los medios angloparlantes y en Estados Unidos, en el New York Times, en un montón de medios. Había algunos, me imagino que algunos redactores muy entusiastas que titulaban Las puertas del infierno. Y ya es un poco generoso en el entusiasmo, ¿no? Pero es cierto que prácticamente cada mes las nuevas tecnologías, los satélites de Google Earth que se han puesto al servicio de la arqueología y que han llevado a que se crean auténticos centros de investigación arqueológica en base a los satélites, pues están dando muchas alegrías. Y esta semana la noticia era que se habían descubierto casi 400 misteriosas puertas, y estas dos palabras, misteriosas puertas o misteriosas puertas antiguas, de hace unos 7.000 años en el desierto de Arabia Saudí. Es el titular que más se repetía en los medios internacionales. Se trata de un descubrimiento que se ha producido, como digo, a través de los satélites de Google Earth en una región del oeste central de Arabia Saudí llamada Jarrat Kaibar, en la que aparecen vistos, hay muchas fotografías en internet, son muy fáciles de localizar, cientos de construcciones artificiales que se supone que son las construcciones artificiales al aire libre más antiguas descubiertas hasta ahora, de ahí la trascendencia de la noticia, y según el coordinador de esta investigación, David Kennedy, de la Universidad de Australia Oriental, parecen ser las estructuras artificiales más antiguas en campo abierto, aunque se desconoce cuál es su función y su utilidad, porque sorprendentemente, y es algo que me llama mucho la atención, a pesar de la trascendencia de la noticia y de la repercusión internacional que ha tenido, lo que falta todavía es el trabajo de campo. Entonces, ¿cómo saben la fecha? Es la confirmación. Lo que yo no entiendo es cómo han calculado 7.000 años. Pues muy sencillo, porque estas, a ver cómo lo explico, estas puertas o estas construcciones aparecen situadas en conos de actividades volcánicas, imagínate una especie de túmulos semiesféricos de lava, en las que aparecen esas figuras, y en algunas de ellas la lava aparece por encima. Uh-huh. Con lo cual, conociendo la fecha, la datación de ese movimiento sísmico o de esa actividad volcánica, se supone que son anteriores. Por eso se habla de por lo menos 7.000 años de antigüedad. Cuando tú ves las imágenes, hay distintos tipos de figuras. Hay unas que denominan como, parecen la valla de un cercado, o otras parecen eso, puertas. No se sabe dónde, otras parecen como cometas, y a mí me recordaba, Bruno y Josep seguramente lo recordarán, un testimonio que recogimos hace unos años de un piloto, un antiguo piloto de combate destinado en el Sáhara español, que había fotografiado desde su avión, sobrevolando el Sáhara, unas formaciones de moscas y de boomerangs. Tú te acuerdas, ¿verdad, Bruno? Que en su día, no es uno de los grandes misterios, de los más conocidos por los aficionados, pero es una historia fascinante. Pues algunas de estas figuras, de estas formaciones, tienen una cierta similitud con los boomerangs del Sáhara. Lo del Sáhara eran túmulos, era acumulación de piedras, ¿no? Claro, es que esto también son acumulación de piedras. Lo que no se sabe es para qué. No están excavadas en la roca ni nada por el estilo. Exactamente. Por eso se habla de construcciones artificiales, pero no sabemos quién las hizo ni por qué. Sí que conozco yo que hay muchas en esa zona de, bueno, no en esa zona, más al norte, en Arabia, sí que hay muchas puertas, digamos, excavadas en roca, porque están hechas también por los nabateos y tienen mucha conexión con la cultura de Petra. Entonces son otro tipo de, pero claro, ya estamos hablando de hipogeos funerarios, ¿no? No tiene nada que ver. Suponían que podían haber sido utilizadas para caza, para almacenamiento del ganado, pero aparentemente no tienen nada que ver. Así que resulta reconfortante cuando el término misterio se coloca en la misma frase que arqueología y no es en una revista de estas que nos llaman tendenciosos, sino que son medios tan prestigiosos los que reivindican que realmente, bueno, pues se ha descubierto un nuevo misterio arqueológico. Seguro que esta noticia, Manuel, te interesa mucho, es lo que vamos a comentar, porque yo sé que ha sido durante mucho tiempo un gran devoto de las apariciones a Marianas del Escorial. Bueno, pues seguro que esta noticia es ironía, ¿eh? Seguro que esta noticia te va a interesar, Silvia. Pensé que hablabas de mi amiga Mariana, que vivía en el Escorial. Y también. Sí. Bueno, era virgen. Lo fue un tiempo, lógicamente. Bueno, como sabéis, el tema de Amparo Cuevas, de Luz Amparo Cuevas, pues siempre crea mucha polémica, ¿no? La vida. Y ahora... Mejor dicho. Y ahora, pues es que ha habido una noticia muy, muy resolutiva al respecto, y es con el tema de los restos de Amparo y de la capilla que guardan esos restos. Bueno, pues para la gente que esté un poco despistada, hay que recordarles que Amparo pues hizo popular tras afirmar que la Virgen de los Dolores pues se le aparecía en un fresno que estaba en la finca de Prado Nuevo, en el Escorial. En 1981 fue cuando dijo que se apareció la Virgen, pero ella llevía ya llevando pues ciertos episodios, ciertas experiencias desde 1980, incluso con estigmas y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues según Amparo, la Virgen se le apareció en vida hasta en 376 ocasiones, y en esas ocasiones pues a veces le daba mensajes, y vamos a recordar uno de los mensajes que supuestamente le transmitía la Virgen. Eso sí, quiero que la gente pues no se asuste así de primeras, porque tiene una voz un poquito peculiar, por no decir otra cosa, y vamos a escucharla con ese mensaje de la Virgen en la voz de Amparo Cuevas. Os sigo trayendo la paz, hijos míos, pero vosotros seguís buscando la guerra. Bueno, pues en 2012 Amparo Cuevas y sus fieles se pusieron a construir esa capilla. Esa capilla además tuvo el beneplácito del antiguo cardenal arzobispo de Madrid, Rouco Varela. Aunque parece que la iglesia pues era ahí muy reticente a hablar todo ese tipo de la aparición mariana. Y también, y esto es muy importante, tuvo el apoyo del Ayuntamiento del Escorial, que le dio una licencia provisional para hacer esa capilla. Bueno, ese mismo año 2012, a los pocos meses, ella fallece. Y a raíz de ahí, pues nada, no se les ocurre otra cosa a los fieles que poner los restos en un féretro, pero no bajo tierra, sino al lado del fresno, para que la gente vaya en peregrinación. Se termina esa capilla, se inaugura, y bueno, pues las cosas están ahí. ¿Qué pasa? Pues que empiezan a enfadarse muchísimo sus seguidores, porque empiezan a recibir denuncias. Ellos ya habían recibido denuncias de otro tipo. Claro, porque olía. Pero en este caso, primero la santidad. Reciben la denuncia de la Consejería de Sanidad, además de porque olía, como dice Bruno, porque, claro, el reglamento no permite que un cuerpo no se pueda dejar en un sitio que no esté... Es pues, una inhumación ilegal. Claro, claro. Puedes enterrar a alguien donde tú quieras. Exactamente. No, y encima no le entierran, sino que lo dejan ahí, es que de escaparate. No se enterró. Que se pudra aquí, pero la adoramos mientras tanto, ¿no? 155 a Prado Nuevo. Claro, ellos dicen que los que le siguen, que hicieron Sagrada Sepultura, pero no hubo Sagrada Sepultura ni nada por el estilo. Y entonces, claro, lo que dice la Consejería de Sanidad en su momento, que contravenía el reglamento de sanidad mortuoria, que hay que llevarla al cementerio y todo eso. Pero claro, ahora resulta que es que, además, como sabe mucha gente, donde está esa capilla es terreno no urbanizable. Y además es un terreno que está protegido, con lo cual varios organismos rápidamente también pusieron otra denuncia. Esa denuncia al final se llevó el caso ante el Tribunal de Justicia de Madrid, y este mismo miércoles un compañero de informativos de aquí, de la Casa de Onda Cero, que es Ignacio Jarillo, pues me comentaba, dice, ya hay sentencia, ya se ha pronunciado el Tribunal Superior de Madrid, de Justicia, y lo que han dicho es que anulan definitivamente la licencia provisional que se había otorgado a la Asociación de Seglares Reparadores, Amor, Unión y Paz, que eran los que estaban moviendo todo esto, que la había otorgado el mismísimo Ayuntamiento de Escorial. Claro, los del Ayuntamiento están que echan chispas, porque a ellos les interesa que la gente siga yendo en peregrinación allí, y cuanto más movimiento, mejor. Pero claro, este tipo de licencias provisionales solamente son válidas si se dan en sitios urbanizables o con posibilidad de ser urbanizado. Pero en este tipo de campo abierto, que encima está protegido, es imposible de los imposibles. Con lo cual, no se sabe lo que va a tardar, pero desde luego los restos de Amparo Cuevas deben de tener dentro de X tiempo, no sé si mucho o poco, otro lugar, y la capilla pues terminará destruyéndose, porque claro, no puede estar en un terreno, en un campo abierto, y la justicia ya se ha pronunciado, con lo cual, a ver qué es lo que pasa. Esto prueba que se va a destruir España. Yo creo no es broma, porque sabéis que en todo este conflicto del Escorial hay un componente político muy importante. Bueno, ¿cómo que un componente político muy importante? Es el componente. Mira, si alguna vez pasó o no pasó algo extraño, misterioso en el Escorial, la gente de su alrededor, la clase política y la clase religiosa que está en torno a la historia de alguien que utilizó mucho el fraude, como San Pedro Cuevas, porque, por ejemplo, eso que hemos oído, hablando con los mensajes de la Virgen con esa voz, ella utilizaba esa voz para las grabaciones. La Virgen no habla así, sabemos que la Virgen no habla así. Claro, claro, eso era pues para que te asustes. Al menos, ¿sabes?, a mí no me habla así. Pero si alguna vez, esto se lo han cargado totalmente, la clase política, la clase religiosa, los que le rodean, bueno, ha sido un asco y una vergüenza, ¿no? Bueno, ha sido un negocio multimillonario, y es un negocio multimillonario, pero como Fátima o como cualquier otro lugar, y eso no implica esa repercusión o esa réplica social, económica, a posteriori, no significa que no hubiese algo interesante. Hombre, ahí lo que le dio mucho oxígeno fue el cambio de posición de la Iglesia. El informe no original fue el Suquía, ¿no? He dicho Fátima, ¿eh? No, que te lo estaba dejando a huevo. Sí. No. Pero es cierto, su guía en el informe original, dijo, el primer informe de la causa de los santos, que yo vi ese informe, claro, y me lo enseñaron ahí, y bueno, pues decía que no se había encontrado ninguna prueba de lo sobrenatural, claro, y que bueno, que como todo culto se admite y se respeta, pero que no se apoyaba por parte de la Iglesia lo que se decía que había ocurrido. Con los años sí que la Iglesia, la parte política de la Iglesia, no sé lo que estoy diciendo, me refiero al estamento, ¿no? Empezó a dejar de ser crítico con las apariciones. Eso es lo que iba. La excusa que dan, o que, con las apariciones o con el, claro, entorno, ¿no? La excusa que dan por el cambio es que, por ese cambio, es que evidentemente, si tú tienes una reunión de cristianos, en un momento dado la Iglesia está obligada, digamos, de oficio a tener que atender, administrar, pues impartir los sacramentos, etcétera, etcétera, a esos cristianos. Tiene, o sea, que ocuparse de ellos. Tiene que atenderlos espiritualmente. Entonces, como ahí hay una comunidad de cristianos, eso ni quita ni pone con respecto a la autenticidad o falsedad de las apariciones, pero se ve la obligación de tener que atenderlos. Claro, ¿qué ocurre? Que eso se puede entender así, o se puede entender de alguna manera que la Iglesia está dando cobertura al milagro que ha ocurrido ahí, y ahí es donde viene la confusión. Por eso digo que ese gesto le dio mucho aire a las apariciones, ¿no? Sí, porque además ellos empezaron a construir la capilla diciendo en todo momento que tenían el apoyo y como que la bendición de que se construyera, y que claro, esa capilla, como siempre, era por orden y mensaje de la Virgen. Y el que va allí no entra en esas sutilezas teológicas, ¿no?, sino que ve sacerdotes por ahí de la Iglesia y dirá, bueno, pues esto de alguna manera está amparado por la Iglesia. Por cierto, Juanjo, tú acabas de venir de Portugal, de Oporto, hace tan solo unas horas, de un congreso sobre las apariciones de Fátima que ha mencionado antes Manuel, ¿no? Sí, se ha hecho un congreso que realmente ha sido espectacular. Me ha gustado mucho. Hemos estado allí de 18 ponentes, de 8 universidades distintas, y ahí nos hemos juntado historiadores, psicólogos, neurocientíficos, filósofos, teólogos, economistas, también ufólogos, ingenieros, o sea, que absolutamente abiertos. De hecho, se llamaba el Congreso de Revisiones, insistiendo mucho en esa idea de que eran visiones y revisiones de Fátima, pues en el centenario de las apariciones. Y bueno, ha habido, yo dividiría como en dos partes. Ha habido una parte más, digamos, reflexiva, de reflexiones en torno al fenómeno. A mí me ha gustado, por ejemplo, algunas mesas de debate entre teólogos que hablaban de hacia dónde iba Fátima, hacia dónde debería ir Fátima. Algunos, por ejemplo, estaban preocupados de que, de alguna manera, a la Virgen se la estuviera divinizando y eso eclipsara la figura de Cristo, la figura de Dios. Entonces pensaban que había que recentrar el mensaje de Fátima. Otra perspectiva era también En ese enfoque siempre Fátima ha estado asociado al tema de la penitencia. De hecho, si cualquiera que vaya allí pues puede ver cómo hay una especie de camino marcado, ¿no?, en el mármol, en el suelo, un itinerario para hacerlo de rodillas, ¿no?, que son además, pues no serán 200, 300 metros aproximadamente, ¿no?, hasta llegar al altar. Y luego va, como digo, muy orientado a la penitencia y muy orientado también al terror social. Siempre eran mensajes a partir de Fátima II, digamos, de cuando empieza a hablar del tema de Rusia, del comunismo, siempre era un mensaje como muy negativo. Y además que también luego cuando iba el Papa o se hacían allí determinadas homilías, pues se insistía en eso. Entonces también parece como que se quiere reorientar, se quiere ir a una imagen más amable, que potencie más el tema de la oración y también reduzca esta exhibición de penitencia extrema, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, se han dicho cosas así muy interesantes. Y en cuanto a las aportaciones, bueno, pues a mí me ha llamado la atención dos estudios que se han presentado que querían un poco a buscar nuevos datos en torno al fenómeno original. Uno de ellos es un examen que se ha hecho de los negativos, de las únicas fotos que se conservan del año 17, que son las que aparecieron publicadas en la revista Ilustración Portuguesa, me parece que fue, y que muchas de esas fotos están recortadas en lo que es el original. Bueno, pues he tenido oportunidad de acceder a los negativos que se guardan en el santuario de Fátima y se han analizado. Y bueno, el juicio que han emitido estos investigadores es que han detectado unas anomalías luminosas que no se aparecían en el revelado de las fotos y sí están en los originales, y que ellos consideran, incluso hay algunas de las fotografías que tienen unas ciertas quemaduras en un lateral, y que ellos entienden que esas quemaduras son porque el objetivo de la cámara captó un objeto luminoso distinto al del sol que generó esa especie de circunferencia de círculo como fuente de luz ajena, ya digo, a lo que sería el astro solar, sino una fuente independiente, y que ellos consideran que por lo tanto algo físico y no solamente subjetivo ocurrió ese día, en ese 13 de octubre, porque son las fotos del 13 de octubre, del baile de la danza del sol. De la danza del sol, ¿no? Y luego también otro estudio que se ha hecho, todos conocemos el estudio que se hizo en los años 90 de Joaquín Fernández y de Fina de Armada, donde ellos fueron capaces de recuperar 28 testimonios de todavía vivos, de personas que habían estado en Fátima el día del baile del sol. Y lo que han hecho ha sido, tirando de esos 7 testimonios, tratar de ubicarlos en el espacio, en el lugar, sobre el terreno de las apariciones. Y también llegan a la conclusión de que esos testimonios hablan de que hubo una especie de efecto físico en esas personas. Ellos sintieron algo, les produjeron también en algunos trastornos, mareos. Les produjo que sintieron una gran fuente de calor en su propia piel, que incluso llegó a secarles la ropa. Y por último también muchos de ellos afirman que escucharon como un zumbido similar al de un grupo de abejas en un tonel, ¿no? Bueno, pues ellos han tratado de, en el laboratorio, hacer una serie de simulaciones. Llegan a la conclusión de que ese zumbido sería el equivalente a unos 300 hercios. Y ellos hablan de que pudo haber una fuente física que trabajara con microondas, porque las microondas generan efectivamente esto que estamos comentando, ¿no? Generan calor, todos lo sabemos, si tenemos microondas lo sabemos. Y entonces piensan que en esta parte, digamos, del debate, en esa mesa en concreto, lo que buscaban era tratar de demostrar que estábamos ante algo físico y no ante algo psicológico. Y entonces las pruebas que aportaron fueron estas. Han hecho una reconstrucción sobre el terreno, que ellos presentaron una serie de gráficos, donde ellos consideran que realmente hubo algo, un objeto luminoso, que tenía esa capacidad, digamos, de trabajar con microondas, y que se desplazaba en una trayectoria de unos 300 metros a baja altura y que era independiente del sol. Y bueno, ese es el último trabajo que se verá publicado con el resto de trabajos que presentamos, y que yo creo que además va a ser una obra de referencia. Yo creo que es una obra que sí que aporta cosas nuevas, y luego sí que había trabajos clásicos, hay como por ejemplo, hay un autor, un historiador que me gusta mucho, que es Luis Felipe Reistorgal, que él estuvo allí y ha hecho un trabajo muy bueno de cómo se construye Fátima después de Fátima, a través de todo lo que es el proceso político, ¿no? La necesidad que tenía el nuevo Estado portugués, ¿no?, y la dictadura de Salazar de recristianizar el país, creando a través del altar del mundo que iba a ser Fátima, ¿no? Bueno, pues ya digo, unas posturas claro, muy por un lado están los fenómenos, que pueden ser reales o no, o pueden ser matizables o no, pero por un lado están los fenómenos y por otro está la sociología, claro, del fenómeno. Eso, por ejemplo, un buen amigo que es filósofo, que es de la Universidad de Dominio, que estaba ahí, hizo una ponencia muy interesante, era Manuel Curado, y él hablaba del objeto fatímico, ¿no? Es decir, el objeto fatímico es qué es lo que ocurrió, qué es lo que vieron los niños, qué podemos saber de él, y luego efectivamente está todo lo que hay alrededor, que tiene muchísimas derivaciones. Ya digo, también había economistas hablando de la economía informal, de los ingresos que podía generar, de todo lo que funcionaba. También hubo periodistas que hablaron de cómo se utilizaba mediáticamente Fátima en Portugal para transmitir determinados mensajes y también para que la propia Iglesia se aprovechara de eso como ámbito de resonancia. No, yo digo, muy interesante, este muy plural, tipo, absolutamente ¿este plural. Tipo de información en todas las ponencias se va a recoger en algún volumen para que la gente tenga ahí como una especie de antología de revisión de Fátima? Sí, nosotros enviamos ahora todos los textos que hemos presentado y lo que hacen es que crean un volumen, y uno o dos, no sé, porque vamos, son muchos, y efectivamente sí se va a vender. Y ya digo, yo creo que realmente va a quedar, y van a ser unos volúmenes físicos, no va a ser digital, y creo que sí que es realmente renovador, ¿eh? Con respecto, yo sigo bastante la bibliografía de Fátima y aquí he visto cuestiones muy muy interesantes, ¿no?, que pueden dar pie a nuevos trabajos. A mí, si me dejáis dar también una impresión, tengo que decir que siento una profunda envidia de nuestros colegas portugueses. Yo supe de este encuentro por Joaquim Fernández hace unos meses atrás, cuando tuve oportunidad de estar una vez más en Portugal, y sé lo que ha luchado, lo que ha trabajado para que este congreso, para que esta reunión tuviera lugar en un foro tan apropiado como es la universidad. Y no solo ha encontrado el apoyo de la universidad, sino que ha encontrado el apoyo de las personas serias que puedan trasladar sus conocimientos en áreas tan espinosas o tan difíciles de ser tratadas desde el ámbito de la ciencia como puede ser las apariciones marianas. Y yo, insisto, siento una profunda envidia. Una investigación en las que se ha presentado un conjunto de investigaciones, ha estado Juan José Chezoro, viene desde Oporto, sobre las apariciones de Fátima, sobre lo ocurrido en la última de esas apariciones, el 13 de octubre del año 17, esa danza del sol, con matices, pero esa danza del sol parece que, según lo que se ha presentado ahí, fue real. ¿Por qué fue provocada y qué tipo de objeto lo provocó? No lo sabemos, ¿no? Pero fue real, incluso pese a Manuel. Y además, perdona, estás como Don Tacañón. Es que me parece lo único importante. O sea, está muy bien lo de la sociología, la política, todo eso que vino después, pero lo realmente trascendente es que en una universidad se plantee que ese 13 de mayo hubo un fenómeno físico que generaba microondas, que realizó una trayectoria, que fue fotografiado y que no solo apareció ese día, sino que tuvo un contacto permanente con los videntes anteriormente. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Antes, además, en la tertulia Zona Cero, con Manuel Carballal, con Juanjo Sánchez Ori, con Josep Guijarro, que ahora mismo nos va a comentar una información, un dato que tiene que ver con la materia gris del cerebro. Hemos comenzado hablando del cerebro y finalizamos hablando del cerebro. Cuéntanos, Josep. Pues fíjate, todos nosotros, estoy seguro, hemos tenido una niñez en la que hemos hecho maratones y medio maratones, porque tenemos muy buena materia gris, estoy seguro. ¿Aprobáis la moción o no? A ver, no, lo digo porque... Va unido los músculos con la materia gris, ¿no? Sí, no los músculos, sino la capacidad aeróbica y la actividad motora, que no es lo mismo que ser musculitos. No vale ir al gimnasio y ponerte hecho un roble, esto deteriora la materia gris, sino que hay que hacer es correr mucho. Claro, es que yo con los músculos entonces mal iba mal. Por eso he dicho que lo de los medio maratones, porque yo al maratón entero, vamos, ni de coña. Pero es verdad que pero me tienes que contar a un diablo le da medio maratón, porque tampoco es moco de pavo, ¿eh? Esto me lo hago yo todos los días. Nah, yo también, claro, chupado. Cualquiera se lo hace todos los días. Y más, después del paquetito de tabaco, sí. Claro. Sí, claro. Sí, sí. No, lo interesante es que esto es un estudio llevado a cabo por la Universidad de Granada y que ha determinado que la condición física de los niños puede influir en su estructura cerebral, lo que a la vez puede determinar pues en un mejor rendimiento académico. Según han podido establecer en un ensayo clínico aleatorio en más de 100 niños con sobrepeso y obesidad, pues aquellos niños que tenían una capacidad aeróbica mayor resulta que daban un mejor nivel en los estudios y se ha podido establecer que efectivamente tiene una impronta, que tiene un efecto sobre la materia gris del cerebro. La respuesta es que el nivel de condición física de los niños está directamente relacionado con importantes diferencias estructurales en el cerebro, cosa que, por ejemplo, con los niños que tenían mayor fuerza muscular no mostraba ninguna asociación independiente, de manera que lograron establecer esa relación entre la actividad aeróbica, la habilidad motora y el volumen de materia gris en numerosas áreas del cerebro. Bueno, pues esta información me cuenta Javier a través de auriculares, que acaba de llamar a Cristiano Ronaldo, que tiene algún matiz sobre este estudio. Muy malo es. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Con Manuel Carroyal, gracias. Y lo siento. Ahora vamos a hablar tú y yo. Ahora te envía a Arabia Saudí rápidamente. Con Juan José Chezoro y Josep Guijarro. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Un placer. Chicos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Inmensos, infinitos, lugares y ecos los que encontramos en esta isla de Texas, de la que hablamos esta noche por tercera vez consecutiva. Y cada una de las veces que hemos hablado, os hemos presentado diferentes lugares y diferentes enclaves. Con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones, el Grupo Planeta. Laura Falcó, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Laura, un sitio excepcional, ¿eh? Hombre, infinitos, yo creo que, lugares, ¿eh? Claro, es muy difícil encontrar una localización donde ocurran tantas cosas en tantos edificios tan diferentes todos ellos. Y por eso creo que vale una mención especial, igual que como al principio de hablar de este lugar comentamos, ¿no? Que tenía un poco de común con quizás con Edimburgo, donde también ocurren muchísimas cosas en diferentes lugares. Pues Galveston tiene también ese punto de ser un lugar con mucha fenomenología. Con la diferencia de que Edimburgo es una ciudad importante y conocida, esto es una islita de un estado en los Estados Unidos, ¿eh? Efectivamente, lo que pasa es que fue una isla muy atropellada en todos los sentidos por en 1900 por la gran tormenta, la guerra también les afectó, o sea, bueno, es un lugar donde han pasado muchos incidentes, muchos sucesos a lo largo de los años y quizás haya dejado por su huella el tiempo. Uno de esos lugares, hemos comentado varios contigo, uno de esos lugares que podemos seguir visitando, hay varios hoteles, el Tremont Hotel, el 1, el 2, el 3, sucesivos, porque se ha destruido en varias ocasiones, pero es uno de los lugares importantes de esta isla. Sí, quizás eso, el que se haya destruido varias veces, da lugar a la historia que arrastra, porque evidentemente no se ha destruido porque sí, en su momento fue ocupado por los soldados de la Unión, se destruyó por culpa de un incendio, fue reconstruido y fue anfitrión, fue de un hotel que se dedicó mucho para el famoseo de la zona, luego fue reconstruido nuevamente en los años 80 y fue sede de varias empresas. Luego ha estado vacío muchos años. Te quiero decir que alberga una historia muy larga, ya no solo el hotel, sino el territorio, porque a veces hay que tener en cuenta que los fenómenos no solamente los provocan las paredes en las que estamos, sino la tierra que hay debajo y lo que ha pasado en ese terreno, lo que había construido incluso antes. Lo que ha pasado y lo que pasa. Podemos hablar de infinitas cosas, desde el soldado de la Guerra Civil. Ese sería el primero de muchos fenómenos extraños en el lugar. Efectivamente, es un fantasma que ronda solamente, por ejemplo, el vestíbulo, el bar, el comedor, sobre todo lo que son áreas comunes del edificio. Es un fantasma que lo han visto personal y huéspedes, es decir, no hay cuestión posible. Y los recepcionistas suelen acusar que, por ejemplo, oyen como si el chasquido de las botas dando en el suelo, caminando, que es típico, por ejemplo, de los soldados. Pero también tenemos otros fantasmas, como por ejemplo el que llaman el afortunado Sam. Este pobre hombre, ya por lo visto un vendedor que tenía una pierna ortopédica y se llamaba Sam, y después de jugar durante toda una noche en una casa de juegos de la zona, estamos hablando de cuando antes de que este hotel estuviera construido, ahí existía la casa de huéspedes Belmont, o sea, lo que te decía, el terreno, no tanto las paredes, pues este buen hombre tuvo una noche de suerte y ganó una fortuna. El caso es que regresó a la habitación, pues bueno, con todo ese dinero, alguien lo vio y decidió cargárselo. Pues lo mató y le robó. El caso es que este pobre hombre se manifiesta en lo que era la zona donde estaba antiguamente la casa de huéspedes Belmont, que es el vestíbulo del actual Tremont. Uno de los lugares en donde parece que ocurren cosas, prácticamente todo el lugar, en toda la planta, es en el cuarto piso, ¿no? Efectivamente, por lo visto se oyen a veces las puertas como si temblaran, como si hubiera pasado como si el metro, por decirlo de manera, el temblor aquel típico que provoca el pasar un metro, o por ejemplo parece que las aporreen como si quisieran despertar a la gente que está durmiendo. Se oyen fuertes pisadas, a veces como si arrastraran cosas por los pasillos, cosa que tampoco tiene ningún sentido a ciertas horas de la madrugada. Pero fíjate que también es un hotel víctima, entre comillas, las tormentas, porque según los testigos, cada vez que hay una tormenta, que hay truenos o vientos muy fuertes, también en la cuarta y también en la tercera planta, se incrementa esa actividad paranormal. Golpes, ventiladores que se encienden solos y se apagan, sombras, gemidos, lloros, luces, televisores que se activan solos. Es decir, que las quejas de los clientes son numerosas muchas veces. Incluso, alguno ha llegado a decir que la ducha se le enciende y se la apaga intermitentemente, como ocurre, por ejemplo, en el Parador de Cardona. O que también han oído a veces respiraciones inquietantes al lado de su oído que les despiertan, evidentemente. O susurros de voz de hombre que también están a su lado. Es más, las hermanas de un empleado que estuvieron durmiendo ahí una noche dijeron que estuvieron toda la noche notando como una presencia que sobrevolaba encima de ellas o que dormía a su lado. ¿Te imaginas de dormir con la sensación de que alguien te acompaña en la cama? Pues me imagino esa sensación, es pero que no, ¿no? sea fantasma, ¿no? Exacto, eso sí. ¿Y quién es? Dime. No, digo que el caso es que no son los únicos. O sea, también tenemos a un niño, el que le denominan el pequeño Jim. Este niño, por lo visto, comentan de que era que el antiguo chef del Tremont hablaba de que había un niño pequeño que nuevamente frecuentaba pues el vestíbulo, los ascensores, y que se le solía ver a menudo en las cocinas, que incluso los nuevos empleados de la cocina habían tenido más una experiencia con él, no llegaban ni al mes que la tenían. Hay una experiencia muy curiosa de una pobre recepcionista que hace el check-in a un huésped y ve a un niño jugando al lado. Piensa, lógicamente, que es su hijo, ella le da la habitación, y le extraña que el niño no siga al cliente, pero piensa, bueno, no sé, ya se apañará, evidentemente, cada uno es libre de hacer con sus hijos lo que quiera. El caso es que cuando por la noche el cliente baja y le pide un coche para irse a donde fuera, a la mujer le extraña que el niño no le acompañe y le pregunta por el niño, y el cliente le contesta que él no tiene niños. Ahí viene el susto de la recepcionista, porque ya las otras recepcionistas lógicamente le explican la historia del fantasma de este niño, que muchas veces se manifiesta en esa zona precisamente. El pequeño niño Jimmy es uno de esos supuestos fantasmas que se encuentran en ese hotel, en donde hay, como no, uno disperso, ¿no? Bueno, uno disperso yo diría que un poco, entre comillas, cabroncete, diría, aunque suene feo decir eso en la radio, pero sinceramente, si te hacen eso, yo creo que te mosqueas. Este fantasma tiene la mala costumbre de desordenar las cosas y de hacer que desaparezcan cosas. El caso es que hay un huésped que denunció, y además muy enfadado en recepción, que la noche anterior a irse a un crucero tenían sus maletas hechas, todo preparado, y a la mañana se despertaron con todo el equipaje revuelto, tirado por la habitación, y el joyero estaba abierto, todas las joyas dispersas por la habitación y la llave completamente desaparecida y perdida. Imagínate el hombre que lógicamente pensó que había sido alguien que había entrado, no un fantasma precisamente, bajó a recepción hecho una furia a poner una queja. Lo que pasa es que en recepción ya sabían que este fantasma pues solía hacer este tipo de historias. Hemos hablado de varios hoteles en estos últimos, estas últimas entregas de los ecos del pasado. En esta isla de Texas no solamente hay hoteles encantados, también hay, y vamos a hablar de algunos centros, edificios comerciales como el Hidley Row. Sí, este es otro edificio curioso. En el fondo no es más que un mercado, es un centro de negocios de la década de 1850. Y bueno, y por lo visto, en este edificio, es un edificio que fue dañado por bombardeos, es que todavía podemos ver las marcas de eso. Los confederados disparaban pues dentro a los buques de la Armada de Estados Unidos. El edificio también ha sido usado como morgue. Los edificios que han sido usados bajo ese fin muchas veces tienen a lo largo del tiempo manifestaciones paranormales. Fue afectado también, como no, la tormenta de 1900, porque ahí es cuando se utilizó como morgue. Y hay fantasmas en ese edificio, quizás muy clásicos, como la famosa Dama de Blanco. En este caso, esta señora vestida de blanco, dicen que normalmente está en la parte trasera del edificio. A menudo se la ve subir o bajar las escaleras, y algunos testigos la describen como con un vestido blanco, como más bien un camisón casi de estilo victoriano. Es una mujer que normalmente no interactúa, que simplemente la ven pasar, y bueno, es la famosa Dama de Blanco que aparece en muchos otros lugares. En este caso, pues también tenía que haber una, lógicamente. Y aquí también tenía que haber un niño y una niña, ¿no? Efectivamente, en este caso el niño se escucha más a menudo de lo que se ve. Sin embargo, dicen los residentes que es uno de los fantasmas más activos del edificio. A veces se le ve como una figura estática, o a veces se le ve corriendo de un lado a otro de una habitación. Parece a veces que pueda estar mojado o desaliñado. y otras le ve con un traje de invierno gris, con sombrero y con botas. Le ha visto jugando, subiendo y bajando escaleras, corriendo por entre las habitaciones o a veces sentado y apoyado en las escaleras. En cualquier caso, es un fantasma bastante activo. Y también, como no, tenemos otro soldado, que es el fantasma confederado. En este caso, se le ve más bien por los alrededores del Henley Road, más que en el interior. Va de uniforme gris y dicen que a veces lo ven como si estuviera desfilando o a veces corriendo por las escaleras. Otros comentan, por ejemplo, que parece como si estuviera haciendo guardia, ¿no? Porque le vas oyendo pasos para adelante y para atrás como si estuviera haciendo un recorrido prefijado, como hacen los soldados cuando a veces están haciendo su turno nocturno o lo que sea. También se la ha visto a veces, por ejemplo, a través de las ventanas del mercado de Henley. Y lo que decías tú, una niña. La niña pequeña, por ejemplo, tiene alrededor de 4 o 5 años, es morena, va vestida con un vestido de color oscuro victoriano, y a veces se la escucha y se la ve, sobre todo los niños la ven y la escuchan, más que los adultos. Llega a ser tan persistente su presencia con los niños que muchos le dicen a sus padres que han visto una niña que está perdida, y los padres van además en una ocasión a las tiendas del lugar a denunciar que hay una niña perdida y que por favor que den un aviso. Y luego, evidentemente, no existe tal niña. Pero se lo ha oído muchas veces, y lo que te digo, sobre todo son los niños que la identifican. Niño, niña y adolescente. Efectivamente, nos faltaba uno. En este caso, bueno, es muy típico de la época en que todos estos edificios fueron construidos, a finales del XIX, principios del siglo XX, que los niños trabajaran. Había falta de mano de obra y no estaba tan mal visto como puede estarlo ahora, o que incluso sea ilegal, que los niños trabajaran. En este caso es un adolescente, por lo visto, que debía trabajar quizás en la fábrica de algodón que había en la zona. Dicen que se le ve, que es un joven herido, un adolescente, y que normalmente cuando aparece no es un buen augurio. Normalmente suele ser parte de un mal augurio, de que algo tremendo, horrible va a pasar, y evidentemente nadie le quiere ver. Por lo que cuentan, es un chico que aparece lleno de sangre, con su camisa blanca, cortes en la cara y le falta un brazo, como si hubiera tenido un accidente laboral. Cuando se le ve, es presagio de que algo horrible va a ocurrir. Y como en todos los sitios de Estados Unidos, como en todos los lugares, también aquí hay un Walmart, pero en Galveston tenía que ser un Walmart encantado, ¿no? Pero además divertidísimo, porque por lo visto lo que se manifiestan dentro son niños. ¿Y qué ocurre? Que tiran los juguetes de las estanterías, los ponen en marcha, incluso más de una ocasión ha ocurrido, en una en especial, que empezaron a oír las voces de un crío que llamaba a su madre, desesperado, llorando. Estuvieron empleados y clientes buscando al niño por toda la tienda, y el niño evidentemente no apareció jamás, porque no había tal niño, era un fantasma. Se volvieron directamente locos. La noticia, de hecho, saltó incluso a los medios de comunicación locales por lo llamativo del tema. Y los empleados decían que era muy típico, normalísimo, que aparecieran pues eso, los juguetes tirados o en marcha. De hecho, coincide que el Walmart está instalado justo cerca de donde estaba el antiguo asilo de huérfanos, que comentamos en uno de los anteriores programas, el St. Mary, que es donde murieron muchísimos niños atados con cuerdas con las monjas, intentando ellas que al atarlos a su cuerpo pudieran todos salvarse. Lo que fue peor el remedio que la enfermedad, y muchos murieron ahogados. Y dicen que el Walmart está construido justo donde estaba este orfanato. Y vamos a acabar este repaso por estos infinitos lugares encantados de la isla de Galveston, hablando de Lewin Hall. Bueno, este me parece también divertidísimo y apasionante. A mí me recuerda un poco a las caras de Belmez, porque en este caso es un edificio que es conocido como el edificio 71 del campus de la Universidad de Texas Medical Branch, o sea, la UTMB. Y en este caso el propietario no la quería vender, la universidad quería comprar el terreno y él no la quería vender de ninguna manera. De hecho, cuando murió hizo prometer a su familia que cuando la heredaran no la venderían de ninguna de las formas. El señor pobre murió y la familia le faltó tiempo para venderlo. Dicen que desde el momento en que se construyó el edificio, la cara de este hombre aparece grabada en el exterior, en las paredes, y además a un tamaño bastante considerable. De hecho, quien lo busque por internet, el Lewin Hall, puede ver la cara de este señor en el asfalto, en el cemento, se ve perfectamente, y cada vez que han intentado que esa cara desapareciera, ha aparecido en otro de sus muros. Una cara muy identificable si pones la foto al lado del propietario. Realmente cierto, inquietante, una parodia, no lo sé, pero realmente llama la atención. Y la gente que quiera conocer historias fantásticas, investigaciones extraordinarias y fenómenos extraños y otras muchas cosas, dentro de poquito tiempo, de menos de un mes, tiene una cita que no puede perderse, ¿eh? Efectivamente, tenemos el cuarto Congreso de Misterio y de Enigmas de la Ciencia, que se celebrará en Madrid el 10, 11 y 12 de noviembre. Contaremos con primeras espadas, como puede ser nuestro amigo y colaborador Lorenzo Fernández, con Josep Guijarro, Miguel Blanco, Juan Ignacio Cuesta, Miguel Pedrero, José Antonio Fortea, el padre Fortea, que nos hablará de exorcismos, Miguel Ángel Tertierra, de Milagros Médicos, de toda la historia que ha recopilado de varios hospitales y de varios compañeros que han visto SMs y sucesos inexplicables en los hospitales. También tendremos, por ejemplo, a Javier García Blanco hablándonos de la historia negra de los papas, de Miguel Ángel Tobías, con la experiencia que tuvo al borde de la muerte en los Andes, o, por ejemplo, otros personajes como es José Luis Hernández, hablándonos de los misterios y el ocultismo durante el franquismo. Tendremos también, por ejemplo, a Juan José Revenga hablándonos de zombies y vudú, Mariano Fernández del Apocalipsis, o, como no, a nuestro querido Enrique de Vicente hablándonos del ocultamiento de la presencia extraterrestre en el mundo. Pero también tendremos el viernes por la noche una salida especial, una ruta para recorrer el Madrid Mágico para aquellos que quieran acompañarnos, y el sábado, después de las conferencias, una mesa redonda donde nos acompañarán un policía y un militar, y hablaremos de casos que han ocurrido en los cuerpos militares y los cuerpos policiales, casos inexplicables, y cómo la policía y los militares viven esas situaciones y qué se recoge en los atestados. Y quien quiera más información, quien quiera saber todos los datos, apuntarse a asistir a este congreso, congresomisterio.es, www.congresomisterio.es, ¿no? Efectivamente, ahí tienen toda la información detallada y además pueden comprar las entradas. Y esperamos verlos porque estaremos allí acompañándolos. Quedan poquitos en días, pocas semanas, pero todavía comentaremos, por supuesto, este congreso el 10, el 11 y el 12 de noviembre, dentro de unos días, en Madrid, el cuarto congreso de enigmas y misterios. En Ecos del Pasado os estamos comentando todas estas informaciones, como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones, en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Muchas gracias, Laura. Buenas noches a todos. Y ahora, Mujeres con Historia, con Silvia Casasola y la colaboración de Javier Ramos. Os hablan de Rebeldes Romanas. Mujeres con Historia. Nos han contado que las mujeres del mundo antiguo en Roma tenían un papel secundario. Pero lo cierto es que a lo largo de los siglos se fueron rebelando. Poco a poco las féminas consiguieron pequeños logros de autonomía. Para saber cómo fueron esos cambios, nos acompaña el periodista Javier Ramos, autor de Eso no estaba en mi libro de historia de Roma. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Silvia. Según tú, ¿cuándo comenzaron las romanas a rebelarse y huir del sometimiento del marido? Pues nos debemos remontar en concreto al año 195 a.C., cuando Catón era cónsul de Roma. Y desde el año 225, un poco antes, se mantenía en vigor la que se denominaba la Lex Oppia, que permitía el intervencionismo del Estado romano sobre el ámbito privado de las familias en tiempos de guerra. En un momento en el que los caídos en esas batallas no podían ejercitar el control de los gastos. Y es que en Roma existía un clima de austeridad moral después de la clamorosa derrota que había padecido Roma en Cannas frente a Aníbal. Con la aplicación de esta normativa se impuso una mortecina sensación de luto permanente, ya que a las mujeres romanas se les prohibía disponer de avalorios, de más de media onza de oro, de lucir vestimenta de colores demasiado vivos y de moverse por las ciudades o en el entorno inmediato en carruaje de caballos, a menos que fuera para acudir a ritos religiosos. Pero pese a estas restricciones, hubo quien se atrevió a desafiar a la norma. Y es que la ley romana durante la República consideraba a la mujer un ser inferior, de tal manera que cualquier propiedad que ella tuviese la perdía en cuanto se casaba, pasando a ser propiedad del esposo. La educación femenina no estaba muy avanzada en la capital de la península itálica y sus logros fueron más bien escasos, más útiles y domésticos que elegantes. A lo largo de su vida, la mujer pasaba del poder paterno al de su marido y si quedaba viuda, al de su hijo mayor. Tras contraer nupcias, la mujer era completamente separada de la familia de su padre y pasaba a poder de su cónyuge. Y es que los romanos consideraban que el mayor crimen que podía cometer una mujer era el del adulterio, y lo castigaban con la muerte. la falta de la mujer era un engaño a los dioses domésticos y los hijos nacidos de la unión ilícita se consideraban extranjeros. Menos mal que con la llegada del imperio, la mujer comenzó a tener un papel más relevante. Ya no se limitaba solo al cuidado del hogar y de los hijos, ni estaba considerada un ser inferior, sino que comenzaron a opinar en política y a ejercer su influencia en sus parejas como consejeras. Las mujeres pasaron a ser compañeras de sus esposos, no eran los meros instrumentos que se habían convertido anteriormente. Las mujeres dirigían la economía familiar, supervisaban las tareas de los esclavos domésticos y en muchas ocasiones no realizaban ningún trabajo en casa. Pero sin embargo, cuidaban de sus hijos y controlaban el primer aprendizaje y su educación. Eran la ayudante de sus maridos en los negocios, así como en otras cuestiones domésticas. Y a menudo era consultada en asuntos de Estado. Recibía a los invitados de su marido y se sentaba con ellos en la mesa. Fuera de su casa, su ropa de matrona aseguraba a la que le aportaba un profundo respeto. Los hombres le cedían el paso por la calle y en los lugares públicos, en los teatros y en las ceremonias religiosas de Estado. Asimismo, podía prestar testimonio en los tribunales y hasta podía ejercer como abogada. En Roma hubo varias mujeres abogadas, pero solo tres se atrevieron a hablar al tribunal. Entre ellas, Afrasia o Afrania, porque se la conocía de las dos maneras, cuya voz chillona, según el historiador romano del siglo I, Valerio Maximo, era insoportable. De Afrasia o Afrania y otras abogadas romanas nos habló largo y tendido nuestra querida colaboradora Ana Vázquez Ois. Se conocen tres mujeres en la historia de Roma. Una era Amesia Sentia, en el siglo I antes de Cristo, que la llamaban andrógina. ¿Por qué? Sí, que era hombre o mujer, porque es que la mujer romana, el ideal de la mujer romana es que estuviera callada. La diosa protectora de Roma es Tácita muta, es decir, la que no habla, claro. Entonces, en el momento que hablabas en público, te convertías en un hombre. Entonces a esta señora la llamaban andrógine apelabantur, mezcla de hombre y mujer. Qué agradables. Sí, sí, tú fíjate. O sea que nosotras somos andróginas, hermana. Oye, nada, encantada, o sea, estamos de la vida. Cambiando los sexos. Encantada de la vida. Pues te cuento. Luego hay una que es Hortensia, que el padre era un gran orador y a la niña pues la formó como él mismo, ¿no? Entonces fue una gran abogada. Pero resulta que, voy a decir una barbaridad para los tiempos que vivimos, porque los romanos pensaban, escribían, reseñaban, y lo tomaron de los griegos, que la mujer tenía infirmitas sexus et leguitas animi, que en cristiano quiere decir que tenían enfermedad y debilidad tanto del cuerpo como de la mente. Ya. Y ella es una neurona solo. Pero claro, tú fíjate el descontrol, que además hubo un momento en que hubo una señora que defendió a las mujeres y se llamaba Calla Afrania y era tan chillona y la voz era tan aguda que a partir de esta señora impidieron ejercer el derecho públicamente a todas las mujeres romanas porque agotó la oreja de su señoría. Algo bastante desconocido es que las romanas protagonizaron el primer escrache de la historia. ¿Sí? Habéis oído bien, el primer escrache. Y además tuvo éxito, pues sus reivindicaciones fueron escuchadas. Hay que remontarse al año 195 antes de Cristo, cuando el Senado romano había establecido la denominada Lex Oppia, que cohibía, bueno, prohibía a las mujeres hacer ostentación de avalorios y de joyas en tiempos de carestía, después de que los romanos hubieran perdido la batalla de Cannas frente al temible rival que era Aníbal y los cartagineses. Sin embargo, estas mujeres, sobre todo nobles romanas, al verse ultrajadas por esta ley, lo que realizaron fue salir al foro, presionar a los tribunos que defendían esta legislación en el Senado y consiguieron vetarla en lo que se denomina el primer escrache de la historia, la primera manifestación callejera de las mujeres en plena calle, que consiguió evitar que los tribunos que vetaban la propuesta de derogación mantuvieran la prohibición de esa ley. El siguiente paso era la votación en los comicios por las tribus de Roma, pero después de la populosa movilización ya no hubo duda de que todas las tribus votarían por derogar la ley. Se había creado de esta manera una conciencia de la ciudadanía y una vulneración de la norma fue unánimo. Sin duda fue un triunfo del pueblo, uh-huh. Sobre todo femenino, claro. Otro dato curioso es que en una determinada época en la que hubo escasez de mujeres fértiles, se dieron casos excepcionales donde se llegaba a un extraño acuerdo y resulta que de esa forma las mujeres podían procrear. Si uno tenía una esposa que era fecunda y un amigo suyo estaba necesitado de un heredero, pues podía divorciarse de ella para que el otro pudiera desposarla y cuando le hubiera dado el hijo requerido, pues podía volver a recuperarla, si tales eran los amables términos del acuerdo. Aunque fueron muchas las mujeres que se significaron por no querer seguir la senda habitual y rutinaria, hoy vamos a recordar a tres féminas cuya personalidad y circunstancias fueron recogidas por los clásicos. Comenzamos con Fulvia, la primera esposa de Marco Antonio, el general romano, que seduciría a la egipcia Cleopatra VII Filopator. Fulvia fue una mujer de fuerte carácter que antes de casarse con Marco Antonio estuvo casada dos veces. A todos sus maridos apoyó económicamente en sus carreras políticas y ejerció gran influencia sobre ellos. Además, ha pasado a la historia por ser una mujer a la que le gustaban las conspiraciones y las intrigas. Fulvia, la esposa de Marco Antonio, era una mujer de armas tomar. No aceptaba las labores que se le encomendaban a las personas de su sexo y también desdeñaba completamente el cuidado de la casa. No contenta de dominar a un marido excepcional, quería mandarle que tuviese mando y gobernar a quien ejerciera el gobierno. Te cuento la anécdota, que cuando le trajeron, según nos comenta Tito Livio, cuando le trajeron la cabeza decapitada de Cicerón, que había conspirado contra su marido las proscripciones, Fulvia le clavó en la lengua sus horquillas en venganza por las críticas que había lanzado contra su marido. La mujer de Marco Antonio era un personaje de carácter fuerte y el historiador Velleio Paterculo dice de ella que no tenía más de mujer que el propio cuerpo. Claro, es que en cuanto las mujeres salen un poquito del perfil, pues enseguida a llamarlas que son hombres en vez de mujeres. Bueno, pero también tenemos otro caso, como es el de Agripina, que Agripina es hermana de Calígula. Ahí hay dudas que si ahí tuvieron su incesto y sus cosas entre hermana y hermano, que a Calígula le gustaban mucho esas cosas. Y bueno, ella, porque su hijo Nerón llegara al poder, hizo de todo, ¿no? Sí, sí, la ambición de Agripina le llevó a estar obsesionada con que su hijo obtuviera el poder. Cuando consultó a los oráculos, la respuesta fue la siguiente: tu hijo será emperador, pero cuando lo sea, asesinará a su madre. Y ella misma, Agripina, exclamó: pues que me asesine, pues. Finalmente ambos deseos se cumplieron. Y es que la figura de Agripina siempre estuvo envuelta de la polémica. Quizás, como tú bien comentas, Silvia, algo tuviera que ver que fuera la hermana del no menos demente emperador Calígula. Lo cierto es que Agripina quizás marcó su carácter pues las adversidades que sufrió de todo tipo durante su vida, ya que desde bien joven hacía vida en campaña, acostumbrada por sus padres, yendo de una parte a otra, y también fue exiliada por su propio hermano. Con la ascensión al poder de su tío Claudio, le levantó el castigo y regresó del exilio. De esta manera aprovechó para casarse con ella y una vez que había enviudado de Mesalina. Mesalina también tiene un capítulo aparte, aunque ella pasaría a la historia más por su legendaria lujuria. Recordamos que Mesalina tuvo fama de libidinosa y no dudó en competir y ganar a la ramera más importante de Roma. Según cuentan, Escila, que así se llamaba la ramera, se rindió tras yacer con 25 hombres en una noche, mientras que Mesalina le superó con creces al atenderse en unas fuentes a más de 70 hombres y, según otras, a unos 200. El pobre y cornudo emperador Claudio, tras sobrevivir como pudo a Mesalina, caería en los brazos de Agripina, quien, viendo peligrar que su hijo Nerón ascendería al trono, le envenenó. Las fuentes, hay ciertas dudas en ellos, pero hablan de quizás que interviniera en la muerte de Claudio por envenenamiento y asfixia. De esta manera, Agripina se salió con su objetivo y colocó a Nerón en el trono imperial, tal y como había deseado. Ya, ¿y qué fue lo que hizo Nerón, un poco harto de su madre? Pues harto, bueno, Nerón quiso acabar varias veces con la vida de su madre, pero incluso ordenó varias veces que la asesinaran, pero no se salió con la suya. Finalmente no tuvo más remedio que enviar a un centurión que golpeó a Agripina en la cabeza, pero aún así solo logró herirla. En esta situación, Agripina se arrancó el vestido y, enseñando sus senos, gritó: «Golpea aquí, que en estos pechos que fueron capaces de alimentar a un monstruo como Nerón». Finalmente, Agripina falleció y Nerón llegó al poder. Pero si hay que hablar de una mujer muy especial para su época, nos tenemos que referir a Livia, la que fuera esposa del primer emperador de Roma. Livia estaba casada con un hijo y embarazada de otro cuando conoció a Octavio Augusto, quien se enamoró inmediatamente de ella. Cuentan las crónicas que era la mujer más bella de Roma. Una vez divorciados ambos de sus parejas, contrajeron matrimonio y mantuvieron su amor durante 52 años. Años en los que Livia, además de ser la imagen de la perfecta romana, ejerció de consejera del emperador, quien le tenía en alta estima. Sí, como bien dice Silvia, Livia Drusila encarna la figura de la domina inteligente que se convirtió en una eficaz colaboradora del primer emperador de Roma, de su marido Octavio Augusto, a lo largo de más de 4 décadas al frente del poder. Livia se convirtió finalmente en el brazo ejecutor de la política de Octavio Augusto en Roma, mientras el emperador se hallaba fuera del imperio a lo largo de sus largos viajes por todos los territorios que tenía controlados Roma, y secundó eficazmente su programa de recuperación de las virtudes tradicionales en la mujer romana que había aprobado Augusto por ley. De esta manera, Livia se mostraba dispuesta a permanecer en casa controlando los asuntos domésticos, y se encargaba ella personalmente de componer la vestimenta de su esposo o de velar por la educación de sus hijos. Las fuentes nos dicen que Augusto escuchaba atentamente los consejos de su mujer como si proviniesen de un importante funcionario. Sin embargo, tenemos luces y sombras en torno a esta figura, porque hay otros historiadores, otras fuentes que insisten en el aspecto más tenebroso de su ambición. Aseguran que ella misma se hallaba detrás de las muertes de los sucesivos herederos que conspiraban contra el trono de Augusto, e incluso le atribuyen una intervención directa en la muerte de su marido, una vez ya anciano, según las fuentes citan, pues porque envenenó los higos que Octavio Augusto desayunaba cada día y que recolectaba él personalmente de su jardín. Todo ello una vez después de que había asegurado la sucesión del trono en favor de su hijo Tiberio, que lo había gestado en un anterior matrimonio. Livia finalmente logró que Tiberio, su primogénito, fuera elegido emperador, si bien este nunca le perdonó que le obligara a abandonar a su primera esposa, a la camada, y no consintió en alzarla a los altares. Asunto que resolvió su nieto Claudio, proclamándola Diva Augusta, la divina Augusta. Pero bueno, si hay un avance bastante grande dentro del mundo antiguo, en el Imperio Romano, dicen que es en la época del emperador Adriano, que además el emperador Adriano fue el primero que permitió que se llevara barba. Antiguamente ningún romano podía llevar barba, y en el caso del emperador Adriano, pues sí lo consintió y deificó a su amante, a Antino. Pero a mí me gustaría que me comentaras, Javier, ¿cuáles fueron las ventajas que tuvo la mujer en esa época del emperador Adriano? Sí, nos situamos en el siglo II después de Cristo, bajo el mandato del emperador Adriano, fue el introductor de numerosos avances sociales para la mujer romana. Desde el establecimiento de su mandato introdujo novedades como que las mujeres casadas no necesitarán del consentimiento de su tutor para redactar su propio testamento. Los padres ya no podían obligar a sus hijas a casarse contra su voluntad, ni impedir que un matrimonio se realizara si no había algún motivo probable para ello. En el imperio, bajo el mandato de Adriano, la mujer llegó a gozar de una dignidad y de una autonomía similares, si no superiores, a las que obtuvo el movimiento feminista ya en tiempos contemporáneos. Los avances y logros que habían conseguido las dominas romanas durante gran parte del imperio se tambalearon con la llegada del cristianismo. El mojigato emperador Constantino devolvió a la mujer a los tiempos de la república y aumentó cruelmente el castigo a las mujeres adúlteras. La introducción, como bien comentas, del cristianismo, Silvia, Constantino endureció todavía más esta pena y a la mujer agravó las penas que se le imponían a una mujer que cometía adulteria. Instituyó por ley que se le diera una muerte ejemplar derramándole plomo derretido en la garganta. Pues pobrecitas mías. ¿Y a los hombres que les hacían alguna cosa en especial si cometían adulterio les perdonaban? No les perdonaban porque tenían la fortuna de que estaba aceptada socialmente la prostitución y de esa manera se había instaurado. Se había estado la prostitución pues para que el hombre se desfogara y le evitara cometer adulterio, y la mujer estaba sometida, sin embargo el hombre tenía libertad pues para poder acostarse con otra mujer que no fuera su mujer y de esta manera desfogarse, pero como le amparaba la ley, pues podían hacer lo que le vinieran gana. Claro, claro, suele pasar. Bueno, hoy hemos aprendido muchísimas curiosidades de las mujeres romanas y su rebeldía. Muchas gracias, Javier, por ilustrarnos. Nada, muchísimas gracias a ti, Silvia. Bueno, y ya sabéis, queridos oyentes, que para saber más, no dudéis en buscar el libro de Javier Ramos, Eso no estaba en mi libro de Historia de Roma, cuyo título lo dice todo. Pocos días antes de que salga el siguiente número, así que vete corriendo ya a hacerte con el número de este mes, el número del mes de octubre de la revista Enigmas. Tema de portada: los otros descubrimientos de América. Y muchos otros temas, ovnis agresivos, protagonistas del horror, escritores y asesinos, un secreto militar en la Unión Soviética, el Área 51 de la Unión Soviética, un reportaje sobre vampiros, sacerdotisas y licántropos. Y este trabajo que nos presenta al Dr. Satán. Es una investigación que ha efectuado, va a estar con nosotros, está con nosotros, que ha efectuado un periodista, un investigador, un historiador, que ya mismo os saludamos. Carlos Montero, muy buenas. Muy buenas noches, muy bien. Doctor Satán, ¿quién era este personaje? Pues Doctor Satán es como bautizó la prensa francesa de la Segunda Guerra Mundial a un asesino en serie, un médico, que se dedicaba, tenía una red de supuestos salvamentos de judíos, pero lo que hacía era asesinarlos. En la época del París ocupado, ¿no? Exacto, sí, sí. En plena Segunda Guerra Mundial, en un país, en el París ocupado por los nazis, donde la Gestapo campaba a sus anchas, pues este sujeto, este psicópata, podríamos llamarlo así, hacía también de las suyas de una manera paralela. Los nazis le llamaron loco peligroso. ¿Qué es lo que se sabe que hacía con las que van a ser sus víctimas? Pues el Doctor Satán, su verdadero nombre era Marcel Petiot, lo que hacía era, tejió una supuesta red de que pretendía poner en a salvo a estos judíos que estaban en el París ocupado, y lo que hacía era simplemente los hacía desaparecer y les mandaba una carta a sus familiares diciéndoles que estaban bien para que nadie sospechara. Por otro lado, estas familias tampoco podían denunciar que había desaparecido uno de sus familiares, porque no hay que olvidar que eran judíos y estaban en una ciudad ocupada por los nazis. O sea, que podía ser simplemente, por el hecho de denunciarlos, podía ser su condena de muerte para ellos también. ¿Los nazis llegaron a actuar contra este personaje? Sí, este es uno de los misterios de esta historia, ¿no? Porque realmente, claro, él, al tejer esta red de que pretendía salvar a los judíos, él funcionaba con un boca a boca. Él mandaba dos compinches a los barrios bajos para intentar averiguar qué judíos necesitaban salir, ¿no? Siempre eran judíos de clase económica alta. Entonces, claro, esta red iba funcionando, en teoría iba bien, porque no se volvían a saber de estas personas, pero nadie dudaba, y esto puso un aviso a los miembros de la Gestapo, que le tendieron una trampa, haciéndose pasar uno de sus agentes por un judío que contactó con ellos, y cayó en la trampa Marcel Petiot, y lo llegaron a interrogar. Y este es uno de los misterios, porque no se sabe qué es lo que les diría, qué es lo que no les diría, si realmente les convenció, pero la Gestapo lo dejó salir, lo dejó escapar, pero eso sí, tildándole como loco peligroso. Y finalmente no pudo seguir haciendo lo que hacía, pero el doctor Satán se ganó su sobrenombre, el nombre con el que le conocemos, ¿eh? Sí, sí, el doctor Satán, doctor Muerte, según la Gestapo, loco peligroso, porque era realmente eso, una mente perversa, una mente, vamos, lo que hoy se consideraría un asesino en serie, un psicópata, y que además disfrutaba, ¿no?, con el sufrimiento que daba a estas personas, porque no solo las eliminaba, sino que además se regocijaba, ¿no?, la manera de eliminarlas, de asesinarlas. Carlos Montero, muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos algo más sobre este personaje verdaderamente siniestro y tremendo, pero hay que contar, evidentemente, estas cosas. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Una historia fascinante, una historia desconocida que se cuenta en la revista Enigmas de este mes. Os recordamos, insistimos, el número de octubre en el kiosco, los otros descubrimientos de América, el tema de portada. Fronteras del futuro. Las que nos presenta aquí semana tras semana Javier Sevillano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, Javivi, qué fino has estado hilando, ¿eh? ¿Cómo? Lo de nuestro querido futbolista. Me descubres todos mis pensamientos. Sí. Oye, por cierto, en el futuro, el planeta hay que salvarlo, no hay plan B. No hay planeta B, o sea, es decir, hay que conseguir arreglar lo que tenemos, y una de esas cosas es que las bacterias se pueden ayudar. Nos van a ayudar a tirar para adelante, como aquel que dice. Pues sí, esto es una forma que, bueno, vamos a partir de que este sistema de el uso de microorganismos para ayudar a limpiar, por decir de alguna forma, el planeta no es nuevo. En los años 70 del siglo pasado ya se comenzó a hacer esto y se empleaban microorganismos para limpiar contaminantes de origen humano. En los años 70 del siglo pasado es lo que llaman la biorremediación 1.0, la primera fase. Lo que ocurre el que prólogo de lo que puede suceder en el futuro, que es un epílogo, esperemos que larguísimo. Que ya sí, y que sea definitivo, porque en las fases anteriores nunca ha llegado a emplearse de forma masiva y tampoco ha sido una historia de éxitos, por así decirlo, ¿no? Pronto se observó que había productos de origen humano que los microorganismos de forma natural eran incapaces de eliminar, ¿no? Entonces en la década de 1980 al 90 fue cuando el boom de la ingeniería genética, cuando se empezó a utilizar en laboratorios la ingeniería genética y se utilizó para también modificar estas estructuras, estos microorganismos, bacterias concretamente, para aumentar la capacidad de degradación de determinados compuestos tóxicos que, digamos, en la fase anterior, de la década anterior, no había sido posible. Habían quedado ahí y, bueno, se habían medio abandonado un poco esta técnica. Esta, digamos que es la segunda fase, es la biorremediación 2.0. La biorremediación es el empleo de organismos, de microorganismos, organismos vivos, para ayudar, para eliminar las sustancias tóxicas que se generan en la actividad humana, ¿no? Y son, Javier, microorganismos, bacterias. Fundamentalmente son bacterias. Que son naturales, no están modificadas. Sí. No, vamos a ver, en la primera parte eran naturales, completamente naturales, pero se vio que en ese estado natural el empleo controlado de esas bacterias para eliminar, más que en esa primera fase, más que eliminar, lo que hacían era degradar a otros productos que eran ya más fácil que el hombre pudiera hacer algo con ellos, por así decirlo, ¿no? Pero no había una eliminación total y absoluta. En la segunda fase, que es a los 10 años siguientes, en la década de 1980, se vio que había una serie de productos tóxicos que los microorganismos, estas bacterias, en su estado natural, no podían con ellos, ¿no? Y entonces lo que se acudió fue a la recién inaugurada etapa de la ingeniería genética, y entonces se modificó genéticamente un determinado tipo de bacterias. Aún así, fue insuficiente. No estuvo... Desde el punto de vista actual, los científicos del Centro Nacional de Biotecnología dependientes... Esto es importante señalarlo. Es una investigación, una propuesta que parte de nuestro país. Sí, bueno, colaboran varias entidades, el CSIC español, también hay investigadores de la República Checa y también daneses, ¿no? Es una investigación multifocal que están llevando a cabo y sobre todo están intentando estudiar qué no funcionó en las etapas anteriores para no volver a caer en los errores en esta nueva etapa en la que han llamado la biorremediación 3.0. Ellos dicen que hubo un problema de enfoque reduccionista en el que no se aplicaron correctamente las fases que debían de ir aplicándose en cada momento, ¿no? Y entonces, una vez visto el fracaso de la biorremediación 2.0 que hemos explicado hace un ratito, pues dio también muy pocos éxitos. No se aplicó de la forma correcta porque había una serie de circunstancias propias, o sea, dentro de la misma investigación y también externas a la investigación, pero que afectaban a su aplicación en el día a día, por así decirlo. Entonces, lo que proponen ahora los investigadores es seguir en esta línea de ingeniería genética, de aplicar a los productos tóxicos que genera la actividad humana las bacterias. No sé si os acordáis, creo que fue el año pasado, en una de estas secciones hablábamos de las bacterias que vio una colaboradora, una investigadora de la Universidad de Oviedo, que trabajadora también del CSIC, en la que vio que las bolsas de plástico que ella tenía en su jardín de repente se iban degradando por medio de unos gusanos. Bueno, la actividad catalítica, la actividad enzimática que tenían esos gusanos, de las bacterias de esos gusanos, eran las que hacían posible que esos plásticos se fueran degradando. Bueno, pues esto es lo que quieren aplicarlo, pero claro, tiene que ser a un nivel masivo. Y entonces están en la idea de que estos microorganismos van a poder eliminar o podrían eliminar las actividades del cambio climático y de otros cambios globales, ¿no? Y también, por ejemplo, piensan o creen que pueden aplicarlo inmediatamente al CO2 sobrante y a esas cantidades inmensas de plástico que hay en los océanos, ¿no? Digamos que las pruebas hasta ahora, lo que se había hecho era concreto, con males concretos. Ahora lo que se va a biolimpiar es todo el planeta. Exactamente, por eso el sistema se llama biorremediación. Es decir, el sistema exactamente creo que se llama, lo tengo por aquí, biología sistémica. Es lo que ellos, que es aúna dos tipos de biología, la biología de sistemas y la biología sintética. Y lo aúnan en la biología sistémica, que es como la llaman los investigadores, para poder ayudar al planeta a autolimpiarse, por así decirlo, con bacterias controladas, por supuesto, en todo momento por el ser humano. ¿Y, ¿Y lo aplican? Eso es lo que sí, te iba a preguntar. Lo quieren aplicar a todo tipo de sustancias tóxicas que puedan condicionar la vida futura del planeta. Es decir, no solo a restos orgánicos del ser humano, sino también, por ejemplo, como he dicho antes, a eliminar esas inmensas bolsas de plástico que hay flotando por los océanos, a controlar y a eliminar también ese CO2, que es el que, como sabéis, lógica, sabemos ya todos, son los que el CO2, el que el efecto invernadero, y el que está exactamente condicionando el cambio climático. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues ellos, para no caer en errores del pasado, lo que primero han establecido una serie de fases es conocer el contaminante en profundidad y saber que todo contaminante tiene unas rutas metabólicas, como ellos lo llaman, por las que ese contaminante se degrada. Sabiendo esa actividad metabólica del contaminante, poder aplicar a esos contaminantes el microorganismo adecuado. Evidentemente es un microorganismo actualmente ya modificado genéticamente, sabiendo cómo tiene que comportarse para ayudar a degradar por esa actividad enzimática y poder limpiar y degradar los residuos tóxicos en los que no pueda eliminar del todo, sí degradarlos en otras sustancias que puedan ser aprovechables por el hombre para otras actividades y que no ese residuo no eliminemos un residuo pero creemos otro. En definitiva, es la naturaleza para salvar el planeta. Exactamente. Un residuo que sería fantástico que pudieran degradarlo, si no eliminarlo, que eso es más complicado, en los residuos de las centrales nucleares, que tienen ahí unos depósitos tremendos. De eso hablamos cuando os acordáis que en aquel programa que hablamos de esta sustancia, había que lo estaban intentando añadir al sistema de reducción de los residuos tóxicos que se generan por las centrales nucleares y todo por medio de estos organismos manipulados genéticamente. Ellos ven un problema y un problema que, bueno, puede ser relativamente fácil solventar. Es decir, las limitaciones regulatorias que existen actualmente a la manipulación de microorganismos modificados para poder facilitar los avances tecnológicos en este punto. La legislación es muy estricta en este punto y es lo que les está cortando el paso a los científicos para poder aplicar estos estudios directamente a un problema tan gordo como es el del cambio climático y demás. O sea, que hay que revisarlo. Es un cambio sobre todo en la concepción de la sociedad para aceptar la biotecnología en el día a día, porque esto, claro, una vez que esto de resultado tendría que convivir con nosotros día a día, evidentemente. La sociedad todavía no está muy para manipular una bacteria, que bueno, los riesgos que podemos ver a futuro son mayores. Sí, que lo que puede ser bueno puede ser malo. Javier Soviano, muchas gracias. Nos escuchamos. Y si queréis volver a escucharnos, cualquier programa de esta casa de Onda Cero y cualquier de los contenidos y de las secciones de nuestro programa, ahí está nuestra página web www.ondacero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. También nos podéis seguir en Twitter, también podéis dar al me gusta en nuestra página de Facebook y muchísimas otras cosas. La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo, a la 1:30, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Buena semana.